Yay, señoras y señores, después de un tiempecito sin estar grabando, hemos vuelto con un nuevo episodio de Taku no Shoso. Hola. Señoras y señores, bienvenidos casi a un reset de la vida, porque este es el episodio número 101. Ay, sí. Bueno, está bien el pequeño como pausa que hubo, ya que era el 101. Sí, todo bien. Bueno, usted ya lo sabe, soy Hayama y no estaría grabando esta cosa si no fuera porque me acompaña la Wi-Fi de Chile, la Pau. Hola, ¿cómo están? ¿Aquí? ¿Todo bien? Sí, yo estoy un poquito gangoso hoy día, pero todo bien. Sí, yo quiero comentar que la Pau está haciendo un esfuerzo adicional para grabar este episodio, pero está acá. Tengo como 3 taps en la sangre, así que eso. Ah, más allá de eso, ¿ha estado bien, Pau? He estado súper ocupada, pero bien dentro de todo. No ha colapsado nada, así que yo creo que está bien todo. Ya, genial, pues. Más vale eso que mala noticia, así que... Sí, nos vamos bien, va bien. Maravilloso. Bueno, quiero decir que esta... No sé ni cómo llamarlo, si... Es otro episodio más de Otaku no Shoso en esta nueva temporada, esta nueva vivencia de tener un episodio de 3 dígitos. Ay, sí. Empieza con esta locurilla que es la continuación de nuestro proyecto que nosotros tenemos acá en el programa, que es de entrevistar a amigos del continente o de otras partes, incluso si con un poco de suerte a futuro, sobre la experiencia Otaku Pre 2000, la experiencia retro, la experiencia de la vieja escuela, del tema de los monos chinos, que usted, si no ha acompañado desde anteriormente, habrá vivido con nuestros episodios de la experiencia en México y la experiencia en Colombia. Sí. Estuvo muy entretenido, lo hemos pasado súper bien. Creo que una de las cosas más interesantes es que, a pesar de ser un continente acá donde somos hermanos, la verdad es que hay diferencias notables, especialmente cuando hicimos el episodio de Colombia, se fue muy notable. Oh, sí, lo de las antenas y todo eso, siempre lo voy a recordar siempre. Sí, mucha locura. Y la cosa continúa porque, de hecho, este es un episodio bien, bien interesante, bien particular. Porque si bien la experiencia colombiana era bastante lejana a la chilena, lo cual era lo interesante, era lo choro, a mí me encantó escuchar toda esa experiencia, la de México a nosotros nos llegaba más que nada por el tema del doblaje. Nosotros tuvimos un pequeño espacio para conversar sobre el tema del doblaje y lo pasamos re bien, porque obviamente el anime, la mayoría, ojo, igual vamos a hablar de lo que se viene a continuación con los amigos acá sobre algo que pasó en otros lados, pero la mayoría del doblaje latino acá se generaba en México. Así que igual también fue interesante conversar de eso y todo. Y aún así, a pesar de todo, yo creo que vamos a hablar de la experiencia que debería llegarnos hasta cierto punto un poco más, porque vamos a hablar del país vecino. Pero yo honestamente, que es algo que hablamos antes de empezar el capítulo, a pesar de todo, que no sé nada. Fuera de la gente que conozco, no sé mucho. Eso es lo más interesante del caso, porque bueno, estos episodios nosotros los usamos para escuchar a la gente, más que... estar nosotros ahí conversando, entonces va a ser muy entretenido que el día de hoy, como usted lo está leyendo, vamos a hacer el repaso sobre la experiencia Otaku Pre 2000 en Argentina. Y el día de hoy vamos a partir con los invitados que tenemos. El primer invitado, lo presente la Pau. Ah, sí, bueno, tengo el honor de presentar a Fernando Brichetto, que es un gran amigo, fotógrafo y periodista de videojuegos, creo que es, si no estoy mal. Un aplauso. Sí, Fernando, sí. Eso. Ahí está. Hola, gran amigo. ¿Cómo están todos? Muy bien. Encantado de estar con ustedes. Sí, muchas gracias por haber aceptado la invitación, Fer. No, por nada. Un placer charlar de todas estas cosas bien de friki y otaku. Sí. Sí, va a ser genial escucharte tu experiencia, amigo. Especialmente porque la Pau acaba de comentar que estás muy adentro del tema de videojuegos y cosas así, y de la cultura japonesa también. Sí, hace bastante tiempo que hago periodismo que tiene que ver con videojuegos. Soy obviamente un fanático de chiquito de la cultura japonesa, Así que está todo mezclado, videojuegos, bueno, como fotógrafo, siendo fotógrafo. Uno dice fotógrafo y la gente dice fotógrafo de cosplay. Bueno, yo soy fotógrafo, pero bueno, tengo toda una etapa que la gente capaz que conoce mucho, especialmente en Chile, que tiene que ver con cosplay, por un proyecto en el cual dediqué muchísimo tiempo a ese tipo de fotografía y por ese lado, pero sí, está todo mezclado, pienso. Los videojuegos, la fotografía que tiene que ver con el cosplay y manga, anime, todas esas cosas que nos gustan, ¿no? Así. Sí, genial, ahí el contacto, de verdad. Bueno, de hecho, cuando salió la idea, la Pau pensó al tiro al tío, lo digo al tío. Sí. Como toda la gente, fue como, es el indicado. Y quiero comentar también que nos acompaña Ezequiel, aplausos. Gracias. Bienvenido Ezequiel a Otaku Nicioso. La verdad, un honor estar acá, no esperé nunca participar en un podcast de anime, la verdad es una gran sorpresa. Un honor, aparte el capítulo 101 suena demasiado importante. Sí, ¿no? Sí, nosotros estamos... Un lindo número, sí. Sí, me gusta. Estamos muy contentos. Bueno, no tengo probablemente tanto de qué hablar acá como Fer, pero obviamente voy a compartir mi experiencia como otaku acá en Argentina y obviamente nerdear un poco acá con ustedes. Yo quiero comentar públicamente que este contacto con Ezequiel, porque voy a ser franco, nosotros no nos conocemos, esto fue un contacto para el programa, pero fue porque tenemos una amiga en común. Exactamente. Sí. Y nada, me preguntó si quería participar acá y lo pensé y es como, sí, me gustó, escuché un par de los capítulos que hicieron, del primero, otros que hicieron a otros países de México y Colombia, y me gustó y dije, bueno, vamos a participar ahí. ¡Qué bueno! Sí, así que bueno, lo que pueda aportar, acá estaré. Sí, así que vamos a aprovechar y mandarle un saludo, porque si no se va a enojar a la tía Fili. Gracias, Fili. Sí, muchas gracias, Fili. Sí, también de mi parte, muchas gracias, Fili. Sí, ahí está, el saludo mandado para ti, Fili. Maravilloso. Yo quiero decir que sí, estoy muy muy contento de tenerlos los dos, porque como les digo, somos países hermanos, países vecinos, que tenemos algún tipo de contacto. Yo les voy a comentar así de adelanto, que si bien Argentina obviamente tiene su propio mundo de anime y de la cultura más nerd, por llamarlo así, de cierta manera, sí existieron algunas cositas y algunos elementos de Argentina que llegaron a Chile, que lo vamos a estar conversando probablemente, y lo sé porque nos llegaron precisamente muchos saludos y muchas preguntas al respecto de este episodio de gente de Chile que habían visto, por ejemplo, el Magic Kids acá en Chile y que habían visto mucho anime gracias a Magic Kids. Gracias al canal argentino. Sí, claro, bueno. Sí, sí, Magic Kids marcó muchísimo acá, tanto como otros canales. Sí. Es algo bastante, de hecho, la gente siempre dice que esperan en algún momento la vuelta como Jesús, del canal, hubo como una madre en algún momento y todo, pero... Sí, lo creo. Lo vamos a estar conversando, pero bueno, hagamos la introducción que le hacemos a toda la gente que participa acá en el programa. Empezamos con Fer. Amigo Fer, por favor, cuéntanos, ¿cómo conociste los monos chinos? ¿Cómo conociste el anime la primera vez? Las primeras veces, yo lo primero que recuerdo, y lo que tiene que ver con anime, fue bien de chiquito. Imagino que debe haber sido, o sea, fue alrededor de seguro 1977, más o menos por esa época, porque yo me acuerdo de ver en televisión, obviamente... No específicamente anime, pero Ultra 7, supongo que ustedes lo conocen. Sí, claro. Ultra 7, en blanco y negro. Y tenía dos dibujos animados que fueron los primeros dos que yo recuerdo haber visto. Después vi, obviamente, algunos más. Pero los dos primeros que recuerdo, uno que es bastante raro, que se llama Tritón. Que es como un niño que vive abajo del agua, como una especie de... No sé si decir, no es de Aquaman, pero era una historia de un niño que viven abajo del agua y ese, que era muy violento, y mi mamá me decía, no me lo dejaba ver porque decía, es muy violento esto, ¿no? Viste que los dibujitos japoneses a veces tienen mucha ternura y de repente, no sé, en ese que estaban en el mar, de repente venía un tiburón y se morfaba a alguien, o sea, ponele algo así, y vos decís, viste, mi vieja venía y decía, pero ¿qué está mirando este pibe chiquitito mirando eso? Y bueno, un clasicazo de todos los tiempos que es Mazinger Z, yeah. Que para mí de los más que más me gustan, así que está mi corazoncito ahí. Ah, igual interesante que no hayas comentado de, más o menos de lo que tú te acuerdas, de lo primero, que bueno, igual tengo que decir de paso que es maravilloso que nos comentes de los años 70, por cierto, porque también es una época que me interesa mucho históricamente en el anime acá en Latinoamérica, uh-huh. Porque siento que toda la gente que estuvo ahí presente lo vivió, pero no particularmente está muy documentado. Como que cierto. Mira, que para des una idea de la época, que pues yo más o menos puedo recordar, como decía, soy un hombre mayor, imagínense. Entonces, en la época en la que estaba jugando Argentina, en el Mundial 78, estaba jugando Argentina y Perú, y yo estaba con mis hermanos mirando un capítulo de Heidi en la otra habitación. O sea, imagínense, y eso es 1978, y después, bueno, un poquito más adelante, Fuerza G, que, bueno, Gachaman, ¿no? Que se conoce en Japón, me hacía, viste, los de papel, los relojitos, así me convertía en Jason ahí como en Fuerza G, me encantaba, con mis compañeros en la primaria. Me encanta. Porque comentaste Tritón, que además es llamativo confirmarlo, nosotros nunca lo habíamos conversado acá en el programa, pero una de estas series de Osamu Tezuka, así que... Exacto. Importante. Ah, bueno, hablando, ahí mira, me hiciste acordar que también hay otra más. Obviamente es Kimba. Kimba León Blanco. Estaba justo. Mirá, que también es otra. También yo. Osamu Tezuka, me gusta mucho el trabajo de él. De hecho, en una de las primeras veces que viajé a Japón, fui a un museo que bueno, habían hecho toda una exhibición de Osamu Tezuka. Uh-huh. Y bueno, me compré muchísimas cosas. Y bueno, Kimba también. No sé por qué me lo. Es rarísimo porque es algo que. Kimba es una de las series que a mí me gustaba muchísimo de chiquito, y vos, si no me lo recordabas recién, capaz que se me perdía, no sé por qué, pero bueno. Pero sí, bueno, los Osamu Tezuka, eso también marca muchísimo. Astro Boy era algo que a mí me encantaba, y también me encantó, bueno, cuando hicieron después la película, no sé si a ustedes les gustó, pero hay gente que hay un poco de opiniones divididas, pero a mí me gustó la película. ¿La CG? Astro Boy. Sí, la UL, sí. No la he visto, honestamente. No, de casualidad, ¿ya no viste Jet Marte? No. Ya, ok. Porque estaba haciendo así como de lo que dieron acá en Chile comparado con Argentina. Claro. Sí, pero bueno, son series que te marcaron como niño. De Heidi, por ejemplo. Eso fue lo primero que yo recuerdo haber visto. Y después sí, más o menos alrededor de fines del 82, supongo habrá sido... principio del 83, el verano del 83, capítulos grabados de Macross, que ahí sí me explotó la cabeza. Dos capítulos solamente en japonés, que había tenido, que tenía un amigo que los padres, bueno, el padre es un relator de fútbol muy famoso acá en Argentina, de esa época, y los hijos, bueno, eran gente... qué sé yo, mi familia siempre fue una familia de clase media, laburadores todos, y es una familia de como de mucho dinero, viste, el clásico vecino con plata, vamos a decirlo así, total, no creo que nadie se ofenda, pero la realidad era esa, eran gente de mucho dinero que qué sé yo, que iban de vacaciones a Disney y cosas por el estilo. Exacto, entonces de alguna manera había conseguido uno de los chicos un VHS con dos capítulos, dos primeros capítulos de Macross, y nada, fue una cosa que yo por mucho tiempo, o sea, teníamos esos dos capítulos, yo los vi, y luego hasta que aparece el Robotech, yo no vi más de eso, por lo cual fue una cosa como súper extraña, lo vi y dije, yo quería seguir viendo, pero tampoco sabía, era imposible conseguir, tampoco, no había ni internet, ni nada, ni eso, y fue como muy, no sé, para mí fue una cosa como épica, ¿no?, en ese momento. Ah, pero una increíble anécdota, ¿no es cierto, Pau? Sí, sí. Bueno, se parece un poco a tu experiencia, un poquito. Me encuentro... Sí. No, pero el 82, sí. O sea, ¿quién está acá en Latinoamérica que te cuente que vio Macro antes de Robotech? Eso es muy difícil. o sea, cuando yo lo vi, obviamente no entendía nada, estaba en japonés, igual que me importaba, veías los dibujos y ya con eso, la animación era una cosa tremenda, y obviamente yo era... muy chiquito, entonces como que tampoco tenía mucho, si bien después unos años más adelante empecé a cambiar cosas por carta, que eran más que nada videojuegos en cassette, en esa época de microcomputadoras como el ZX Spectrum y Commodore 64, yo cambiaba con gente de Europa, mandaba un cassette, esperaba como un mes hasta que volvía el cassette del TDK con los juegos grabados y esperando que por favor no se haya puesto al sol, así no hacía el ruido mal, sí, para que me anduvieran los juegos. Entonces, no, pero no tenía, o sea, el VHS tampoco era una cosa, viste, también rarísima, porque, viste, en esa época tenías que tener mucho dinero para tener tipo Betacam o algo similar a eso. Entonces era imposible de llegar a verlo, ¿no? Entonces, no, para mí mi exposición a lo que fue el anime fue en sí, o sea, en masivamente fue muchísimo después, más tirando ya a mediados fines de 80, cuando se estrena acá, el Robotech se estrenó en el 1985, acá en Argentina, y no sé cómo fue en Chile. Fue después, pero se daba acá por un canal que es Canal 9. No sé en qué época fue por allá. Creo que es como 87, 88 llegó Robotech acá en Chile, si mal no recuerdo. Llegó un poquito. Yo solo sé que era los 80. Sí, no sé eso. Sí, fue los 80, sí, por supuesto. Fue alrededor del sí. 87, 88. Si mal no recuerdo, ahí va a venir los amigos de Robotech a pegarme, pero va por ahí. Y eso, y después, bueno, con las revistas, algunas revistas que en esa época te puedo contar, ya no tanto más de mi experiencia, sino de ver revistas. Aunque yo no, o sea, sabía de la asistencia, te puedo contar para tener una idea histórica de cómo funcionó, qué es lo que pasó acá con respecto a todo ese mundo. Más o menos en el 86, creo que se fundó, había un fanzine que es muy conocido, que es el fanzine de Comiqueando, que lo hacían dos hermanos, Andrés y Diego Corsi. Andrés Acosi es una persona acá, un periodista que tiene que ver con los cómics, súper conocido, ha estado en un montón de programas de radio. Bueno, ellos fueron los que organizaron acá después en los 90s la primer Fantabaires, que es un evento como bastante icónico acá en Argentina. Entonces ellos tenían esa revista que era un fanzine, que la gente que lo podía conocer, por ejemplo, a mí, yo tuve contacto con ese fanzine porque yo iba a un parque, hay una plaza acá en Buenos Aires que se llama Parque Rivadavia. Y yo iba ahí y cambiaba cassettes y cambiaba CDs. Y se cambiaban cómics. Yo era muy fanático de un cómic. Específicamente a mí me gusta mucho Jack Kirby. Y de chiquito consumía uno que un personaje que no es muy conocido, se llama Kamandi. El último chico en la Tierra, que a mí me encantaba. Junto con los de Batman, bueno, Linterna Verde. Un poquito, mucho DC. Y ahí fue que conocí a la gente, bueno, al fanzine, vi el fanzine comiqueando. Pero como era mucho cómic, a mí me gustaba los personajes me gustaba, pero no era de consumir o leer otras cosas, como que era muy centrado, ¿no? Pero sí te puedo decir que ese fanzine como que comenzó todo acá y después ya más para la época de los 90 empezó a haber otros, de los cuales hubo uno que terminó siendo el que a fines de los 90 incorporamos a la editorial a la que yo pertenecía, que se llamaba RAN, Robot Argentino Nippon, que era otro fanzine. No. Ajá, ya. Y ese fanzine, después, gente que estaba ahí, bueno, Patricio Land es el que viene luego a la editorial donde hacíamos, empezamos en el 97 a hacer revistas de videojuegos, que era Stream PC, Next Level, y después la de cómics, que fue Nuke, y bueno, que estaba Patricio, era el que lideraba esa revista que tenía que ver con todo el anime, con una cosa, era una revista bastante, un humor bastante particular, bastante bizarro. De hecho, hacíamos CDs con sketch, casi como el pre-YouTube. De hecho, hay videos que yo subí inclusive en el canal que tengo de la revista, que es de Nanuke. Hacíamos unos videos bizarrísimos de lo que vos podés ver ahora en YouTube, donde yo estoy haciendo uno de Igor, algo del hombre afiche, personajes todos bizarros. Bueno, lo tendrían que ver para ver. No sé si lo van a entender porque es súper bizarro. Pero era un poquito sobre eso. Hacíamos personajes y los poníamos en un CD y grabamos videos y los poníamos. Y eso acompañaba a la Nuke con temas de animes, temas de música, videos un poco editados con subtítulos, un poco con mucho humor, que quizá ahora no se pueda hacer, porque no sé si lo prohibirían. Ahí el perro por ahí aprueba. Y Se está quejando. Y bueno, continuando con eso también, en esa época, después de la Comicando, también, que vos en algún momento creo que me estabas, o querías saber con respecto a las ediciones de manga. Sí, pero, disculpa amigo, sí, por supuesto que sí, estoy súper interesado, pero más que nada como quería darle también el paso a nuestro amigo Ezequiel. Pero, ah, es verdad. No, sí. Pero tranquilo, sí, a lo que iba con esto. ¿Cómo fue Ezequiel? No, y además que quiero que nos cuentes también en extenso cuando lo conversemos, así va a haber ese punto, pero antes de pasar a Ezequiel solamente te quería hacer dos preguntas más que son, ¿en qué momento te acuerdas tú? Porque bueno, todos los que vivimos el anime en esa época, en un principio, siendo muy niños, eran otros dibujos más, eran otras caricaturas más, las veíamos como esta cosa que no, tal vez había ciertas comparativas que podías diferenciar, pero acá viene este famoso chiste acá en Chile de los monos chinos, que era esta cosa que era como de procedencia, que nadie sabía muy bien de dónde el país realmente que procedía, y que ajá, no había mucha diferencia y todo eso. Entonces, mi pregunta va, ¿te acuerdas cuál fue ese momento en donde te enteraste de que esto no era como cartoon, sino que era anime en el concepto japonés? Creo que fue más, un poco con la masificación de todo lo que fue el anime, que fue más en la época de los 90. Yeah. Acá en la época de los 90 había un par de comiquerías donde comercializaban los VHS, ¿no? De anime. Uh-huh. Una era, bueno, Camelot, que es una muy famosa. Y otra, Zenon, que ahí, bueno, hay una persona que también ahí, que es la que ahora es uno de los socios de Comic-Con. Y lo que consumíamos también estaba en los kioscos, que decimos acá, kioscos de revistas. Mm. Venían los VHS españoles, ¿no? Que supongo se vendían allá en Chile. Por supuesto, de manga, de la editorial Manga. Estaban todos en doblados al gallego, no sé si ustedes los tenían. Sí. Los tengo yo, ¿gallegos? Tengo varios. Español de España. En gallego, perdón. No me enojen los españoles porque dije gallego, pero tenemos la costumbre de decirlo de esa manera. Pero amigo, acá le decimos en coñazo. Sí, es peor todavía. Le decimos en coño. Sí, que sí. Exacto. Bueno, estaban doblados al español. Entonces era todo, tío. Coño. Ese robot. Me le mola mucho ese robot. Le tengo alta, y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero tenías todo, las ediciones de las películas. Bueno, eso era más que nada lo español, y después podías conseguir en algunos lugares las americanas, que yo tengo, por ejemplo, no sé, Macros Plus y algunos todavía conservo, pero fue una invasión de VHS españoles. Y eso era lo que se vendía, pero muchísimo, ni digo, no sé si decir que se pirateaba tanto. Yo diría que más que se que era que podías comprarte, ir y comprarte digamos el VHS bien editado, que se veía bien, con buen sonido en esa época, con la carátula re linda, también eso era algo que llamaba muchísimo la atención, ¿no? Uh-huh. Ya, sí, bueno, ahí va a aguantar un poco esa experiencia, porque acá en Chile fue igual, pero con pura piratería. y además tiene un tema técnico, así que ahí lo vamos a comentar. Y lo último que te iba a preguntar antes de pasarle a Ezequiel es que, ¿te acuerdas también ese momento en que te diste cuenta que el anime no era solo esto que daban en la televisión, sino que estaba como todo este mundo de gente que se juntaba en eventos, que hacía cosplay, que veía cosas en japonés con subtítulos? ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, eso fue más que nada, como decía antes, en la exposición que armó la gente de Comiqueando, que fue la Fantavirus en 97, que coincide justo cuando yo empiezo ya a oficiar un poco como de periodista, porque yo cubría, o sea, si bien hablábamos sobre muchas, o sea, la revista era sobre videojuegos, y después fue eventualmente tuvo la revista que tenía que ver con anime. A mí me encantaba todo eso. De hecho, mi primo pinta remeras de así piratas, ¿no? De personajes de anime y de superhéroes y demás. Entonces, mucha de esa gente nos juntábamos, que íbamos a las que nos gustaban las convenciones, también nos juntábamos en una galería que acá que es muy conocida. Se llama Bond Street, es una galería donde hay mucha gente friki, mucha gente dark, ese es yo, y en esa época de los 90, bueno, mis primos, mi primo agarraba y pintaba remeras, y de hecho había mucha gente que era súper famosa, que iba ahí, y que éramos, no sé, que en ese momento nos juntábamos como amigos todo ahí, bueno, hay un ganador de Oscar acá, que es Axel Kulchevski, que bueno, en El secreto de sus ojos, supongo que ustedes capaz que la conocen, ya, sí, argentina, sí. Bueno, estuvo involucrado en todo eso, y éramos parte del grupo, que éramos todos frikis y nos gustaba eso, ¿no? Eso. Y la comparación de lo que vos decís, de cuando yo supe que era anime y de Japón, yo te lo puedo comparar en ese momento cuando empecé a hacer divisiones porque vi otras cosas. Por ejemplo, había visto la película de Lord of the Rings. ¿Viste la animada? Sí, la de... Sí. Entonces, claro, entonces cuando vos empezás a ver diferentes dibujos, y bueno, está el dibujo, no sé, la animación americana, y después lo otro, que era el anime, que para mí era tipo el summon de la animación. Nada que ver con lo otro. Si bien el otro me gustaba, y conocí, obviamente conocí a Disney de chiquito, pero la animación, y Disney está buenísimo, pero la animación japonesa y los temas y la adultez de las historias era algo que me volvía loco. Ya, el tema recurrente que ha salido siempre, eso de que los personajes se mueren, los personajes sufren. Ajá. Sí, perfecto. Sí, le vamos a dar obviamente más rato el paso al tema de la editorial, porque me parece súper interesante, porque yo no sabía que estás tan metido en eso, así que maravilloso. Yo tampoco. Estoy acá vendiendo. Ezequiel, cuéntanos tú cómo conociste el anime. Yo también empecé con lo que pasaban en la tele. Uh-huh. Ese era en ATC, que era el canal de aire del estado, que mencionaba recién Fer. Yo creo que me acuerdo, mejor dicho, que apenas me acuerdo, y mi vieja me confirmó que sí lo vi, era Astro Boy. Uh-huh. Dije, no me lo estoy inventando, de verdad vi Astro Boy. Así que probablemente se haya sido con el primero que vi, porque me acuerdo muy poco. También blanco y negro, porque... No sé si, ni siquiera sé si pasaban en color y tú tenías televisor blanco y negro en el momento, así que ni siquiera sé si es que lo pasaban. No recuerdo el color, pero Astro Boy era como una especie de... Era como, ¿cómo te puedo decir? Para mí era como el Chavo, que lo pasaron durante millones de años. Bueno, así. Bueno, eso es una diferencia, porque si bien aquí dieron Astro Boy y dieron Jetmaster y todo eso, la gente se acuerda y todo, pero no lo dieron así tan extenso. No. En ese sentido. Claro, y empecé con Astro Boy, y los que más me acuerdo, al menos de esa época, era de Mazinger Z y Meteoro. Meteoro también, otro sí, también épico de esa época, sí. Sí. Aparte, en esa época me gustaba más, a mi viejo le gustaba ver carreras de Fórmula 1 y cosas así, entonces veía Meteoro y era una locura. Quería saber qué hacía cada botón que tenía en el volante, todo. No, yo tengo dibujos de Meteoro, Tamara. Tengo de chiquitito 8 dibujos del Mar 5. Pero también, aparte, el misterio del hermano, ¿viste? Te lo contaban cada capítulo. Lo escuché. Todas las veces lo escuchaba entero. El hermano, que Meteoro no sabe que es el hermano, que se fue de la casa cuando eran chicos porque peleó con el padre y qué sé yo. ¡Animé! Y aparte, te lo repetían todos los capítulos. Parecía el equipo Rocket. Es verdad. La presentación era bastante medio oscuro. Lo que aparecían los ninjas, la cosa. Estaba rarísimo. También las habilidades que tenían con los autos. Meteoro iba con el auto y de repente sacaba sierras adelante para cortar cosas. Y es como... Y el clásico, okay. El clásico salto. Ese efecto que sonaba. El salto lo entiendo en una carrera o algo así, pero ¿por qué no sierras? Es una cosa, el efecto del salto es una cosa que ese ruido es como que casi que es único. Es tanto para mí. Eso como... Que también, no sé si ustedes, capaz yo soy muy grande y ustedes no lo llegaron a ver en ese momento, pero la mujer biónica. Claro. El salto, el ruidito es el salto. Es exactamente, como el Mar 5 tenía ese ruido como muy particular, que después cuando vos lo escuchás te remite a eso. Con el otro me pasaba lo mismo con la serie, ¿me entendés? Claro, sí. Tenía también el pasta robot que salía y era una camarita, no sé, ¿no? Tenía. Y bueno, Meteoro era el que más miraba, aparte, algo que en ese momento todavía no sabía, me gustaban mucho los animes de mecha, más adelante lo iba a descubrir, y Meteoro era como, Meteoro y Mazinger Z eran la gloria en eso. En su momento, yo cuando empecé a entender lo que estaba viendo en la tele, más o menos fue que dejaron de pasar Robotech. Entonces, en esa época, tengo algunos recuerdos, y que obviamente me encantaban las Valquirias y quería ver un compilado de las Valquirias transformándose y ya está, me volví a loco. Pero Robotech después lo volvieron a pasar bastante más adelante Ese en el Big Channel, creo. Ese era uno de los pocos animes que pasaban, que me acuerdo también, al menos. Ese es otro que rebotó por muchos canales. Robotech fue una serie que fue, no sé, en diferentes épocas también, ¿no? Sí, podríamos decir entonces que Speed Racer fue una muy importante para ti, Ezequiel. Sí, sí, sí, Speed Racer, sí, tenía la presentación en inglés, aparte. Y te acuerdas ¿Y te acuerdas de ese momento donde fue lo mismo que le pregunté a Fer, esto de descubrir en algún momento, decir esto no son estas caricaturas norteamericanas, sino que era esto del anime, esto de la animación japonesa? ¿Te acuerdas de ese momento? Más o menos, o sea, cuando yo entré, o sea, durante la primaria, en mi curso no tenía amigos que miraran anime, como mucho miraban los Power Rangers o cosas así, y es como, o sea, ya a esas alturas sabía que el anime era japonés, pero lo único que miraba era lo que estaba en la tele, qué sé yo, con Dragon Ball o eso, alguien en algún momento me dijo que era animación japonesa, no es que lo descubrí yo. Pero, o sea, sí, claramente notaba la diferencia, no era lo mismo ver, no sé, Sailor Moon o los supercampeones que Tom y Jerry. Claro. Eran dos mundos completamente diferentes. No, después el primero que me metió más en el mundo del anime en sí fue cuando, recién más o menos cuando empecé la secundaria, una cosa así, que un amigo estaba muy metido en el mundo de esto y tenía amigos que iban a Japón y traían cosas y hacían proyecciones acá. Tanto en las proyecciones como cosas que me recomendaba él, de ahí iba viendo cosas nuevas que no pasaran por la tele. Pero digamos, durante la primaria lo único que vi fue lo que pasaba por la tele. No tenía alguien que me recomendara cosas porque nadie más veía. Eso como que me quedó todo un periodo ahí que como que siento como que estuve más separado de lo que sería el anime. Claro. Sí, no, la diferencia sí la notaba. Cosas como Dragon Ball, Sailor Moon, era los Caballeros Zodíaco, claramente eran todos venían de la misma procedencia. ¿Tú sentías la locura en Argentina de que la gente se estaba metiendo estas series, no solamente porque eran buenas, sino porque eran japonesas, tal vez, ¿no? No sé si había una distinción de por el origen, sino era más, yo creo, por cómo estaban armadas. Porque, no sé, vos... por más que tenías, no sé, en los Picapiedras tenías cosas como un desarrollo quizás de personajes y situaciones, o sea, no era simplemente un gag como Tom y Jerry, pero no tenía la complejidad que tenían las otras series. Hubo como épocas, o sea, por ejemplo, yo pienso que hay como dos épocas, o sea, como diferenciales sobre eso. Está la primera que yo te decía con respecto a los VHS que vos comprabas de afuera, de que eran los españoles, y después la masificación que tiene que ver con los canales de aire dando ciertos poquitos animes, más que nada cartoons americanos, como decía él, los de Hanna-Barbera, qué sé yo, Los Autos Locos, Picapiedras, Tom y Jerry, tenías todo ese tipo de cosas y alguna que otra cosa de anime muy raro, como por ejemplo el K9, fue rarísimo que dieran Robotech en esa época, y alguna cosita como lo de, bueno, Astro Boy, era como muy poquito. Y después lo que pasó es ya un poquito más a cada medida que fue avanzando los 90, ya mucha gente pudo acceder al cable. Entonces, cuando tenías el cable, televisión por cable, ahí sí tenías canales de los cuales podías disfrutar, porque tenías, empezó con lo del, bueno, Magic Kids, el Big Channel. En Magic Kids, de hecho, tenías lo que fue el club del anime, que lo condució, primero lo condució una chica llamada Mariela, y después lo condujo Oberto, que es el creador de Láser, y posteriormente la editorial Librea, que es la que edita los mangas, y eso también masificó mucho. Ahí tenías, bueno, eso... Disculpa, Fer, creo que había sido al revés. Había empezado primero el señor Obrero, que después lo sacaron por algo que había pasado con la Láser. Creo que era que habían sacado en la Láser imágenes Creo que eran las imágenes censuradas de Ranma y medio o algo así. Sí, fue una queja porque cuando empiezan a hacer negociaciones para lo que después va a ser Ivrea, de allá de Japón le dicen hay ciertas cosas que no tienen los derechos y no los pueden poner. Aparte, bueno, o sea, la revista Láser es una revista que hoy por hoy estaría cancelada al día cero. Porque la realidad es que, así como Nuke teníamos un humor que comparado con la Láser era super naif, con chistes medio tontos, ¿no? Que uno hacía en esa época. La Láser tenía ciertas cosas que fueron como muy polémicas, la chica Láser, la Láser Knight, las fotos de ciertas chicas con body painting mezclado con anime, con todas esas cosas. Y tenía como, o sea, más allá de que vos veas lo polémico de las cosas de anime, tenías otras cosas que capaz que eran medio turbias, ¿no? Sí, que yo quiero mencionar igual como diferencia cultural, por ejemplo, entre Argentina y Chile, que a mí lo que me cuentan de eso no me parece tan extraño, porque yo, siendo muy niño, yo siempre consideré que Argentina era este país que era un poco más... Bueno, nosotros habíamos recién salido de una dictadura militar a finales de los 80 y a nosotros nos llegaba, no sé, pues yo voy a decir las cosas que yo veía cuando tenía como 5 años, aunque suene súper turbio decirlo, pero mi abuelo veía Porcel y sus gatitas, por ejemplo, de Argentina. Casi. ¿Qué es eso? Eran... Ay, y el Mano Santa. Sí, claro. ¿Qué? Suena terrible. Eso era... A ver... Eso era, lo ve ahora, pero era mucho con doble sentido, y estaba en cada uno interpretar y sabía de qué se trataba, porque eran cosas con doble sentido. Era explícito. Claro. A ver, era muy explícito. Yo no sé si vos hace que fuiste a una... Era softcore, básicamente. había básicamente, sí, imágenes de Lara Croft con menos ropa que polígonos. Sí, había chicas. Una chica desfilaba en la Láser Knight, desfilaba medio en bolas. Vamos a ser sinceros. Pero como te digo, para mí siempre fue como algo como de la idiosincrasia argentina. Yo me acuerdo que daban rompeportones aquí en la tele y era como, bueno. Sí, bueno. Sí. Todo muy turbio. ¿Por qué lo dijo? No lo tenía que decir. Al último capítulo. No, tranquilo. Mira. Creo que hemos hablado de cosas peores, así que está bien. Sí, lo que pasa es que esto igual también tiene que ver un poco con el gusto del anime, porque nosotros hemos conversado mil veces acá en el programa que acá en Chile mucha gente entró, y no sé si lo quieran comparar, ahora que voy a seguir con el tema con Ezequiel igual, porque le quería hacer esta pregunta también sobre el tema de cuándo se dio cuenta de que el anime no era lo que solo daba en la televisión, sino que rondaban estos VHS o estos DVD, o que habían estos ciclos, estas cosas que daban en cine, y que la gente hacía cosplay, y que la gente se enteraba de cosas de España, de Japón, directo. Y eso, incluido también ahora dando como ese pase, al hecho de si tú sentiste que... En Argentina tal vez ver esto era un poco más contracultural, porque a nosotros en Chile nos pasó mucho eso, que mucha gente veía el anime porque salían mujeres desnudas y ultraviolencia y armas y destrucción, y como que todo era muy como en tu cara. No sé si te ocurrió eso a ti. En cuanto a esa última, voy respondiendo al revés. Sí, claro. En cuanto a esa última parte, en cuanto a, no sé, cosas así de que era... zarpado, violeto o explícito o cosas así, en muchas cosas se parecía a la televisión de aire de normal. Entonces es como en ese sentido al menos no, como al contrario, el anime estaba visto como sí, dibujito de chicos. Para mucha gente era como que inmaduro sigue mirando dibujitos. A ese nivel. No, los anime eran más como la telenovela, qué sé yo, ver Ranma y medio. Yo lo veía con mi mamá, era veíamos Ranma y medio y estábamos ahí como... El cringe infinito, y mi hija me pregunta, ¿por qué canta tan mal esa chica por mi mail? Que cantaba como loco, ¿no? Era insoportable. ¡Ubi! ¡No! Y vos mirabas y decías, por favor, no, que no cante porque voy a quedar en ridículo. ¿No? Sí. Con Reno y medio era súper interesante porque era, lo mirábamos más que nada por todos los triángulos amorosos, era más como un hipercubo amoroso, porque eran todos como, dependía si estaba con agua fría o con agua caliente, le gustaba tal o lo querían matar. Rama. Claro, sí, y Shampoo estaba enamorada de él cuando era chico, cuando era chica la quería matar, y él cuando Shampoo era convertida en gato, él le tenía fobia a los gatos, y es como, me explotaba la cabeza. Claro. Era lo más entretenido que había para ver en la tele. Bueno, nada, y en cuanto a el anime fuera de lo que pasaban por la televisión, ya sea aire o por cable, cuando un amigo que me comentó que hacían proyecciones, él con su grupo de amigos, de cosas que traían de Japón y que subtitulaban, no sé si creo que subtitulaba a alguno de ellos, y fui a la primera proyección y pasaron, no sé, como 4 capítulos de Sakura Card Captor, cuando faltaban acá años para que lo pasaran. Y me acuerdo que habían pasado de Rurouni Kenshin y tipo, no los primeros capítulos, sino la pelea jodida, así, y me voló la cabeza. Porque, o sea, pasaron de la parte seria de Rurouni Kenshin con las peleas super zarpadas, que me acuerdo que después cuando lo empezaron a pasar acá por, creo que por Cartoon Network. No, por Cartoon Network dio de Rurouni Kenshin, sí. Sí, sí, sí. Samurai X. Y empecé a ver y es como, esto no es un tema de mentira, ¿no? Sí, lo daban en orden. No, yo lo que había visto en la proyección eran un par de capítulos de peleas así de Rurouni Kenshin que no tenían nada que ver con una buena parte de Rurouni Kenshin, que es toda la parte comedia, o más como tranquila, digamos, fuera de la parte de las peleas. Le saltaron a Kenshin diciendo oro y todo eso. No, la pelea con el Gatotsu, eso. La técnica, yeah. Es como, tipo, nada, me explotó la cabeza. No he visto nada en ningún otro formato o género que se le pareciera, tipo, ni película, ni dibujo, ni nada, ni siquiera otro anime que tuviera ese tipo de peleas así tan zarpadas. Y ahí eso fue el primer evento así de proyección, y obviamente después seguí yendo. En esos mismos eventos fue que me vi Cowboy Bebop, hicieron en dos partes. Eran proyecciones de 8 horas, 9 horas, cosas así. Sí, eran hacían una proyección de ponerle 3-4 horas. Hacían una pausa para que la gente saliera, recuperara las piernas, la raya del culo y eso, comer, y volviera a sentarse otras 3-4 horas a ver el resto del contenido. Aquí también fue así a veces, Pau. Ay, es que yo nunca, bueno, como yo era muy chica, no podía hacer eso, como que me venían a buscar, así como, sal de ahí. Así que no, nunca pude hacerlo tan extendido. Claro, no, acá íbamos al mediodía y parábamos en el medio para merendar y después salíamos a la noche. Estaba en secundaria. Ahora no, vieron un evento así, sí, claro. Yo estaba en los primeros años de secundaria, era una locura, tenía, no sé, 13 años, iba con una amiga, íbamos los dos, salíamos después nos llevábamos una vianda ahí en la mochila, porque proyectaban en una sala de teatro, básicamente, con un proyector, y no era como entrar al cine que te pueden, no sé, revisar la mochila o a ver que no traigas nada, tenés que consumir ahí. Acá era un teatro y era un grupo de personas random que lo organizaban, entonces nada, llevabas todas las que querías de vianda, las botellas de Coca-Cola, así de entera. Sí, y aparte ahí creo que hay una diferencia probablemente con el público chileno, que nosotros somos más quilomberos, más ruidosos. No crea. No sé. No puedo comparar realmente, pero sí, gritaban muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo de acá cuando pasaban Gatchaman, obviamente lo pasaban como Fuerza G, uh-huh. Porque cuando la primera vez que escuché el opening estaban básicamente toda la sala de teatro gritando ¡Oh, Gatchaman! Me imaginé eso. Claro, entonces es como, sí, no lo pueden pasar acá como Gatchaman, nunca nadie lo tomaría en serio. Es como lo que pasó en Inuyasha con Aome. Con Aome y Kagome. Claro, sí, Aome. Sí. Y una pequeña diferencia acá es Inuyasha. Inuyasha, sí, Inuyasha. Sí. Todo lo que no sea en latina acá es. Acá veíamos Inuyasha, Yuyu Hakusho. Sí, eso es algo. No he pensado en la variante argentina de pronunciar eso, realmente. Sí. Sí, igual yo no sé por qué. Inuyasha sí, pero o sea, Yuyu Hakusho sí, pero Inuyasha, la verdad que no sé. Me suena no sé. A Yachan, pero no. No sé, quizás soy muy porteño. Sino también porteño. Sí, todo lo que no sea de latina lo pronuncio como Osh. Sí, bueno, es un clásico acá en Chile a la hora de imitar a el tono argentino. Siempre el clásico, sí. Así que... Dicho, Pau, no sé si tenga alguna pregunta. Hasta ahora no me hacía risa. Sí, mira, ahora que los estuve escuchando, me di cuenta que hay cosas, sí, hay una par de pequeñas diferencias, pero en general igual tenemos una relación bien similar en la experiencia otaku, porque... Es que la de Colombia era demasiado diferente. Era demasiado, sí. Demasiado. Es que sí, la parabólica. No tenía sentido, como lo escuché y no lo entendía. Sí, pero sí hay muchas cosas que de verdad se parecen. Yo, por ejemplo, les quiero comentar que acá en Chile efectivamente también hubo proyecciones, que son los ciclos. Acá la gente le dice ciclos porque normalmente la gente que arrendaba estos teatros los daba no solamente un día, sino que los daban por mucho tiempo. Entonces la gente estaba comúnmente acostumbrada a decirles ciclos de anime. Acá en Santiago, usa la palabra Santiago en este caso, y la verdad es que obviamente como el doblaje mucho se hizo en México, nosotros tuvimos experiencias muy similares, obviamente acá en Chile en los 90, particularmente los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Sailor Moon, Rama y Medio, esas series fueron gigantes, son esas, en eso creo que tenemos experiencias muy muy similares, sí. Y antes de eso, antes de 1990, efectivamente Mazinger Z también fue muy popular en Chile. Bueno, Robotech particularmente fue gigante en Chile. Gigante. Mucha gente considera acá en Chile, y yo la verdad es que lo comparto a nivel histórico, que es con Robotech donde empieza como este fandom otaku acá en Chile. Como Diano, la persona que era fanática de Robotech en Chile no era solamente porque lo encontraba simpático, sino que ya empezó a memorizarse las fechas de las batallas. Yo te podría decir que, de hecho, pues, lo hemos comentado también en el momento cuando hacíamos la revista, es que el puntapié inicial de la apertura a lo que puede llegar a llamarse anime, aunque nadie lo llamaba anime en ese momento, es Robotech. Básicamente, porque Robotech acá en la Argentina, como lo de un canal de aire, o sea, un canal de aire en ese momento era, o sea, era rarísimo con canal de aire de una serie que sea más anime que eso, como que no había, o sea, estaban las otras, pero ya era algo más adulto. O sea, podemos discutir un montón de cosas sobre Robotech o Macross, pero es una telenovela hecha. Cosas. Entonces, la gente no entendía, por eso yo decía, mi viejo, o sea, miraban y decían, viste, ¿por qué están mirando algo que es son dibujos animados que lo único que esperan es que digan tonterías y termine el capítulo 10 minutos, o nada más, o no sé, meter una carrera de meteoro, o una pelea de un robot contra otro, además, y ya está. Ahora, con continuidad, una historia, no existió nada. Claro. Hasta ese momento que se diera, lo que estoy hablando es en televisión, de aire, porque acá el cable tardó muchísimo en llegar, y como decía, el cable no era para cualquier persona, el cable era una cosa de gente de clase media alta, y después con el tiempo se fue popularizando, y ahí es cuando sí llegan todas las series Dragon Ball, Sailor Moon, Saint Seiya, bueno, todo ese tipo de series que sí masifican todo esto para el público general, y después está el tipo que ya le gusta eso y que se va, como dice Ezequiel, a las proyecciones, o por ejemplo, en mi caso, inclusive antes de eso, cuando ya consumías comprando VHS, te gustaban las series comunes o historias comunes, y después alguien que viene y te decía, che, está la otra serie que es medio es medio chancha y se refieren a Urusei Kiyoshi. Ah, bueno. Que fue como, fue la apertura a lo tirando más al hentai y a las minas en bolas. Porque vos tenías algún capítulo que se veía un poquito, no sé, en Robotech hay un pequeño capítulo donde se ve un poquitín ahí. Porque el resto de las series que daban en cable ya estaban bastante censuradas. Y si bien tiene un cierto doble sentido, no es tan explícito, ¿me entendés? Entonces, eso sí que no lo veías ni en cable, no lo veías ni en cable ni en el aire. Tenías que ir vos a buscarlo porque ya tenías, digamos, ganas de ver otras cosas. Ya decías, yo ya vi esto, que me lo dan acá, está buenísimo, qué sé yo, pero yo sé que hay más. Y cuando te empieza a gustar eso, ya se empezó en los 90 a formar un fanatismo y ya ibas, como decía Eda, a fumarte 9 horas de una transmisión, a cagarte de risa, a conocer gente, a que se formara la comunidad, básicamente, ¿no? Sí, claro, sí. Yo acá en Chile también fue muy, muy similar y, por ejemplo, de esa perspectiva, creo que lo compartimos. Efectivamente, Robotech fue esta serie pilar para el tema otaku, el tema de eso ya de no disfrutarla simplemente porque era un sábado en la mañana y ver monito y verlo con los Looney Tunes precisamente, ¿no? Sino que era algo que te enganchaba, que bueno, muchos han comentado y yo también es algo que concuerdo plenamente, que mucha gente considera que acá en Latinoamérica el anime se volvió muy popular rápido porque era episódico y el continente estaba acostumbrado a las telenovelas. Sí. Este sí, tema que... A que diera el otro capítulo, cosa que vos ahora capaz que ves todo junto, a mí no me gusta ver todo junto, a mí me gusta ver por capítulos, pero que vos vieras un capítulo y tenías que esperar a ver qué pasa, era algo que nunca he visto, ¿entendés? Sí. Porque tenía continuidad. Sí. Y si lo perdías, cagaste, porque tenías que dar hasta el día que lo repitan, porque en la primera emisión que se da de Robotech en Canal 9, no repetían los capítulos, o sea, era como los videojuegos, cuando llegaba al final se reiniciaba. Pero tenías que hacer, son los 85, 86, si no me equivoco, capítulos de Robotech, las tres generaciones, y recién ahí volví a empezar. Sí, como que yo considero que en eso lo vivimos muy similar, pero también quiero comentar algo que, como chileno, cuando uno piensa en Argentina particularmente, es una experiencia que acá en Chile se habla mucho, y yo no sé si ustedes lo vivieron con cierta intensidad, especialmente porque esto ya está acercado al tema del shoujo, del tema femenino, pero cuando la gente acá en Chile intenta acordarse de la experiencia de anime antigua y se acuerda automáticamente de Argentina, la gente se acuerda automáticamente de Candy Candy. Sí. Bajo yo. O sea, que eran cosas que capaz que yo no le daba bola, puede que lo daban y obviamente eran cosas que capaz que no, que pasaban. O sea, eso, en ese sentido yo pienso que hay muchas series que uno que consume otras cosas las termina mirando. Pero, por ejemplo, Candy Candy, que capaz que estaba puedes decir que está dirigida a un público femenino, yo en mi opinión personal, no considero que era algo que las chicas miraran, porque las chicas miraban Frutillitas. Ya, nosotros no tuve mucha experiencia, la verdad. Entonces, no era algo masivo. La gente, o sea, si pasaban Candy Candy, la podía ver una chica y decía, esta porquería que es, y no lo miraba. No lo iba a mirar. A mí me parece que el hombre es un poco más enfermito, más de fan, de meterse, o sea, de tener esto, de hacerse muy fanático, y a las mujeres les llegó, al público femenino, les llegó más tarde con más para el lado de Sailor Moon, el Ranma, y qué sé yo, ¿cómo se llama esto? Esto es Cyber Marionette, bueno, todas las series que venían después. Ya. Cyber Marionette. Sí. Oh, qué curioso. Eso también es una diferencia entonces con Chile, porque acá particularmente Candy Candy fue muy popular. Muy, muy popular. De hecho, desde una perspectiva tal vez controversial, incluso si lo ponemos como en la balanza de fanatismo y de seguir una serie episódica, podría mucha gente decirte que tuvo la misma importancia o incluso mayor que Robotech acá en Chile. Es que ahí lo veía todo el mundo también, como que toda la gente, como mamás, tías de cierta edad, la han visto también. Entonces, por este contenido dramático shoyero. No, acá creo que al menos en mi generación es como la primera que tuvo impacto así fue Sailor Moon. Sailor Moon, ya, porque yo les digo que acá la gente se acuerda porque el doblaje de Candy Candy fue hecho en Argentina. Mira, lo único que te puedo decir para alguien muy chiquito, pero porque era algo familiar, era Heidi. La serie familiar en ese momento, o sea, el precursor de la serie que podía llegar a ver una chica, porque lo veías inclusive con tu familia, porque era como muy para toda la familia, era Heidi en la época de los fines de los 70. Claro, yo lo que te quería preguntar también es, ¿en qué momento, porque acá, por ejemplo, el cable llega a mediados de los 90, ¿en qué momento llega el cable allá y qué tan accesible era para ustedes? Mira, te cuento, porque bueno, la Pablo vivió, pero tú eras muy chica, ¿no? Hoy me acuerdo súper poco, pero es que también tuve tíos y familiares que tuvieron cable cuando era chica, pero el concepto como tal lo aprendí como en el colegio. Porque no me dejaban ver mucha tele cuando chicas. Sí, lo que pasa es que la Pau tuvo también control parental, cosa que yo no tuve. ¡Woo! Sí, a mí. Yo me escapaba. Sí, mi mamá era como, puedes ver tele solo media hora al día. Yo, eso no ocurre claramente. Okay. Yo miraba la tele con mi mamá. Sí, así de siempre. Yo soy de una generación que fue criada por la televisión, básicamente. Entonces, mira, sobre tu pregunta, acá la televisión por cable llegó a finales de los años 80 en Chile. Pero tenías que ser de un barrio altísimo, de mucho dinero. No solamente, incluso aunque vivieras en otro barrio y tuvieras el dinero, no podías porque el sector alto era el que tenía el acceso. O sea, me refiero a que aunque tuvieras el dinero, era como, no, nosotros no llegamos a esa zona. Y la televisión por cable empezó a llegar ya un poquito, a bajar un poco más ese tema a principios de los 90. Yo tuve la mega suerte, siempre lo digo acá en el programa, la mega suerte que yo tuve televisión por cable porque nosotros nos mudamos, tuvimos una mudanza y estaba el cable puesto. Y técnicamente estábamos colgados de la televisión por cable, pero pero nosotros no hicimos el proceso de colgarnos, o sea, nosotros llegamos y el cable estaba ahí. De hecho, yo me di cuenta. ¿Tenía el tiempo para las películas XX? Todo, hermano, todo. Por supuesto, yo me acuerdo ese control parental. ¿Te acuerdas el pituto ese? Bueno, no sé si vos lo viste, sé qué, pero el pituto de metal que te vendían ahí en una calle muy conocida acá, en la Banca en Florida. Para que te desescrambleaba la señal del cable, que se veía todo en negativo. Exacto, sí, me acuerdo, sí. Sí, la cosa es que yo llegué y ahí estaba el cable, estaba puesto, entonces yo tuve 7 años de televisión por cable gratis. ¡Yay! Y yo sé que cuando se habla de la televisión por cable acá en Chile, en los 90 mucha gente te va a decir que era una experiencia de dinero, en general. Pero me tocó la suerte y el cable acá fue importante. Y si bien, esto es lo choro también, comentar lo simpático del caso, que si bien nosotros tenemos un canal de televisión que dan anime, que se llama Etcétera, así se llama el canal en Chile, y que tiene el milagro del Señor Jesús, de que estamos en el año 2022 y todavía existe. Eso, y todavía dan anime todo el día, que es lo más increíble de todo. Mucha gente, y muy muy especialmente gente de regiones que no tuvo el acceso a Etcétera en los 90, te va a decir que los que tuvieron cable se acuerdan que tienen el Big Channel y el Magic Kids acá en Chile. Entonces, mucha gente de regiones particularmente le tiene mucho cariño y admiración a los canales argentinos porque estaban más accesibles, porque Etcétera TV estuvo limitado a Santiago por mucho tiempo. Solo por mucho tiempo. Entonces, digamos que más o menos, porque, o sea, podemos decir, bueno, que empezó el cable y teníamos los mismos tipos de no sé, inconvenientes para poder tener cada uno en su casa cable, pero más allá de que vos tuvieras cable, a mí me gustaba porque tenían amigos, pero porque daban, por ejemplo, música, ¿no? Pero hasta que llegan las señales donde pasan anime, seguramente debe haber sido casi al mismo tiempo en los dos países, me imagino yo. Sí, o sea, el Big Channel nació a principios de los 90, tengo entendido, como 92-93 tal vez aproximadamente. Yo lo sé porque mis pocos compañeros que tenían cable la primera mitad de los 90, que efectivamente era gente con una situación económica un poco mejor que la mía, me decían, aquí está el Big Channel, y te comentaban estos famosos comerciales de Taiko, de estos juguetes y estas cosas que dan en la televisión argentina. Sí, esas cosas. Que nosotros, de hecho, me acuerdo, estábamos en el colegio y siempre con el tema argentino nos acordábamos de esto que daban todo el día, estos comerciales de chicle de Bubalú, creo que se llama eso, relleno de juguitos. Ay, Dios, sí, exactamente. No, decía... que yo, las galletas, pero lo que yo vi eran comerciales mucho más como recientes, sí. O las galletas Opera, o estas que eran como de dos colores, sí. Esas cosas. Ah, sí. Sí. Bueno, la herencia de la televisión argentina se sentía con eso de los comerciales cuando yo estaba en el colegio, porque les daba risa esto que era tan argentino, este, el acentito, el relleno de juguito, eso, ese tema nos daba mucha risa. Y eso lo veíamos mucho por el cable. Por ejemplo, yo antes de... Mira, esto es curioso, tal vez Fer sabe más porque él sabe de videojuegos también en Argentina, pero mi primera experiencia... bueno, estaba a nivel X, sí, pero yo no lo vi tanto, pero lo que sí vi mucho, porque iba a la casa de un amigo, lo veíamos mucho, no sé, ¿se acuerdan de que estaba este programa que era el Top Kids? Sí. Ajá. Estaba, pero bueno. Sí. Ajá, sí, y tenían una revista incluso, la revista Top Kids. Sí, la revista Top Kids, sí, y lo que pasa es que tenían como una Nintendo, ahí era muy, era tipo repago por Nintendo, la Top Kids, siempre te regalaban cosas de esas, siempre era... Sí. Mortal Kombat mucho, pero... Sí, tengo dos figuras de esa revista de Mortal Kombat. Yo tengo un Shang Tsung de esa revista de Top Kids todavía, hasta el día de hoy, así que la revista llegaba. Esos muñecos son comparables, así de feos como los de Master of the Universe. Sí, pero me daba una mierda porque era Mortal Kombat, yo era el niño más feliz del mundo, así era como... Sí. Pero nos pasaba mucho que veíamos este programa de Top Kids... Y tal vez esa fue como esa introducción como a lo que llegaba del cable en Argentina. Y a nosotros nos daba mucha risa, disculpenlo a los hermanos argentinos, esto lo digo nada más por las diferencias de acento y de cultura, pero nosotros siempre con mis compañeros nos daba tanta risa que el acentito, porque por ejemplo en Top Kids jugaban Killer Instinct, me acuerdo. Y nosotros es como acá en Chile es como, sí, el Killer Instinct muy entretenido, muy bueno, y el Top Kids era ¡El Killer Instinct! Como el tipo muy emocionado. Hay muchas maneras de hablar muy... bueno, es lo que pasaba también, lo decía yo, a mí me hace acordar eso un poco a lo que fue después en el Big Channel, con las propagandas esas de Cartán. Estaban como súper, que no, ni siquiera eran, no sé si estaban locutadas acá en Argentina, pero eran súper exageradas, y eran, yo me burlaba todo el tiempo también de eso, pero... Sí, nosotros también nos reíamos de nuestras publicidades. Sí. Sí, era... No me gustaba, me parecía como muy... Infantil. Bueno, también yo era bastante grande cuando, vos pensás que yo para cuando estaba eso, yo tenía ya 18, 19, fines de los 80, entonces... Nada, como muy, encima muy metalero, mucho de eso, decía, esa porquería, ¿viste? Muy para niños. Sí, no me gustaba. Y tampoco, o sea, si bien después los conocí y nos hicimos, dentro de todo, tuvimos una cierta amistad y colaboración con la gente de Nivel X, tampoco me gustaba. Tengo un amigo que con el que juego, sigo jugando ahora en Play Online, que es uno de los pibes que el que decía, hola, soy Lucas y ahora vamos a jugar a este. Bueno, Lucas, de ahí de lo que era Nivel X, es un amigo... con el que juego online bastante, así que hasta esta época, ¿no? Pero en ese momento no me gustaba, pero no me gustaba porque capaz que yo tenía, hacíamos la revista y teníamos como una posición un poco más adulta para hacer las cosas, y eso era también dirigido a un público más chiquito, ¿entendés? Sí, entonces, por eso, pero... sí, se entiende, sí, yo de hecho, bueno, con este... Pero súper popular. Y también lo jugando con Hugo, que supongo que... Ah, Hugo, sí. Sí, a jugar con Hugo, sí. Que sí, eso... que estaba bueno, lo miraban también por la chica, les gustaba la chica a los pibes también. Era Hugo el del teléfono, sí. El que tenía esa cancioncita, sí, de Hugo. Sí, estaba por teléfono y estaba Quito Pizza después. Sí, sí, sí. Vino después. Sí, voy a... Yo no fue tan popular. No. Después. A jugar con Hugo todo el mundo estaba con eso. A jugar con Hugo, sí, porque le gustaba la rubia. Luigi, estoy segura de que perderás. Sí, que quería comentar sobre eso. Acá en Chile también se hizo Hugo, se produjo Hugo acá en Chile. Lo daban, lo que pasa es que, bueno, les cuento así, historia muy muy rápida. Hugo es un programa, creo que es, bueno, europeo, pero no sé si es de Noruega, de Escandinavia, no sé de qué país es. Y la gracia es que ellos vendían el producto a todo el mundo con esto de jugar con el teléfono. Y acá en Chile se produjo Hugo, se llamaba Hugo a secas, porque yo sé que en Argentina se llamaba, ¿cómo dijeron ustedes? A jugar con Hugo. A jugar con Hugo. Acá se llamaba Hugo a secas. Hugo. se llamaba. Y fue un programa muy exitoso, muy querido también acá en Chile. La gente se acuerda mucho del programa, pero efectivamente por el Magic Kids también había gente que se había enterado que lo hacía en Argentina. Y como particularmente, y con el perdón de la Pau aquí adelante, también acá mucha gente lo veía porque las chicas eran como bellas. Ah, te ponían una chica más o menos para que para picar un poquitito, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Sí, era... fue un programa muy popular, pero lo que sí les quería comentar yo, como para que entiendan un poco eso, que lo comentó Fer y me parece muy bien, es que acá en Chile también estuvo el tema del VHS. De hecho, acá la Pau ha notado en el programa que gracias a esa experiencia que hacemos este programa, yo y la Pau, aquí, porque yo vi mucho, mucho, mucho VHS, yo intercambié demasiado, yo intercambiaba todas las semanas, y de hecho, como chiste, yo no... gasté una cantidad de dinero mínima, era intercambio, intercambio, intercambio, y veía la copia de la copia de la copia grabada en EP, se veía terrible, apenas de repente unas manchas en la pantalla, no importa, lo veía igual y era la persona más feliz del mundo. Y sí, lo que quería comentar es que efectivamente acá en Chile llegó mucho de Manga Video, que era esta productora británica que le traía las cosas a España y las doblaban en España. Exacto, sí. Ajá, y llegaron todas estas clásicas cintas, de hecho... mucha gente que acá se agregó al fenómeno de Dragon Ball, por ejemplo, en Chile, se unió antes de que la dieran en la televisión pública porque estaban populando los VHS españoles y estaban todos con Son Goku, Son Wanda y Célula y toda esta cosa con las series adentro del VHS. Sí. Y te vendían las otras series, ¿te acordás que vos comprabas, no sé, yo tengo Alita, por ejemplo, y tengo, no sé, Macross 2 y demás, y tenía el tráiler con otra serie, entonces vos... chao, mirabas eso y ya te ponían otro y decías, puta, tengo que conseguir los otros, sí. Las otras películas quiero ver. Sí, claro, tú, por ejemplo, te comprabas un VHS de Dragon Ball Z y te salía el comercial de manga y salía Macro, Sailor Moon, Dominion Tank Police, Vampire Hunter D, Ghost in the Shell, sí, Akira, Ninja Scroll. Aparte era tipo, como era re padre, los trailers estaban tipo buenos porque te los vendían y no estoy seguro si tenían música medio metalera. Sí. Medio música medio así, Sí, sí. ¿Le cambiaban la música o venía con la música? No, lo que se refieren es que el comercial que venía antes de que empezara la película era... Ah, ya. Ya. Sí, pero estaba bien editado y entonces te enganchaba porque era tipo escenas como viste, medio épicas de ciertas series. Y vos decías, que puta, saben que quiero ver de qué es esa serie que muestran y capaz que ponen el logo. Y te enganchaba, o sea, bien por el marketing, estaba muy bien hecho y te venía con un... bueno, te viene con especie de cataloguito chiquitito, yo por lo menos lo tengo, un cataloguito que dicen con lo de manga, con las tapitas de los VHS, que eran encima las cajas del VHS, y una cosa que me gustaba mucho, una boludez lo voy a decir capaz, pero las cajas de los VHS eran bien duras, entonces, por más que se te cayera no se te rompía ni a palos, era como comprar un VHS peor de argentino, que eran cajitas de cartón horribles. No, sí, de hecho si se te caía uno en la cabeza con la punta, te volaba la cabeza. ¡Ay, no! Pero yo sí les quiero comentar un detalle que para que sepan un poco de la diferencia regional. Es muy probable, yo lo estoy escuchando, y es efectivamente muy, muy probable que en Argentina haya existido un mercado de manga video original, directo de España a Argentina. Pero acá en Chile, no. Sí, lo que quiero comentar es que acá en Chile eso no se dio y es por un tema técnico. Lo que pasa es que en Argentina, y acá probablemente Fer debe saber un poco de esto, la televisión argentina... Exactamente, en Argentina está acondicionada a PAL. Entonces, y acá en Chile la televisión está acondicionada a NTSC. Entonces lo que ocurría... Sí, era dolor de cabeza eso, acá te digo. Sí. Lo sé. Lo que ocurría entonces al respecto es que lo que yo sé, porque me lo han contado gente que trabajó en eso y de hecho lo han contado acá en el programa, es que en Argentina pirateaban los VHS y los pasaban en Argentina a NTSC y los traían a Chile. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Qué, cómo lo hacían? Tenía una multinorma también, tenía un aparato con un switch. Sí, bueno, sí. Normalmente la gente que los pirateaba tenían un reproductor multizona y lo hacían cambiar, pero tener un reproductor multizona en los 90 era de un dinero, pero astronómico. Era... De nuevo me estoy tratando en el momento en que me doy cuenta que mi papá tenía eso. Bueno, saludos. Claro. Quizás hay una diferencia importante, es que en los 90 acá estábamos con el 1 a 1. Ah, el dólar. Ah, Sí, este, entonces las cosas importadas eran eran muy accesibles para quien tuviera un trabajo y no tuviera que mantener una familia sí, sí. Como ganaban dólares en Argentina, era una locura. Este, por eso mucha gente se iba a Japón a comprar cosas y el viaje lo pagaba en pesos a... Este, compraban las cosas allá, volvía, podían revender y recuperaban todo enseguida, porque sobre todo si vendían a otro país, este, porque acá era todo el uno a uno y duró todos los 90. Sí, que bueno, después se desencadenó cosas no muy bellas, pero bueno. Se paga el precio, este, la equivalencia de intercambio. Sí, pero les quería contar eso, que efectivamente acá en Chile el tema de manga sí fue muy popular, bueno, entre los que les gustaba el anime fuera de lo que era la televisión, por supuesto, no era algo super mainstream, pero sí era algo que estaba rondando, que era muy popular en la gente que le gustaba el anime, y lo pasamos muy bien, pero acá en Chile todo, eso era piratería. ¿Por qué? Porque si te compraba un original no se te iba a ver en tu VHS. No. Ah, mira. Yo me acuerdo que en el televisor tenía para cambiar de palet en TCC. Y no era, sí, bueno, yo tenía hecho pero pirata. Tenía un switch atrás, un agujero que lo habían prendido fuego y ahí tenía un agujerito cuadradito. ¿Qué? Y tenías un switch. ¡Qué bacán! Sí. Me encanta esto. Sí, piratísimo. Ese tema de la diferencia regional marcó muchas como tendencias latinoamericanas. Yo de hecho he notado que esto no tiene nada que ver con anime, pero lo voy a comentar igual para el tema como de los 90, que yo con el paso de los años, ustedes saben la famosa guerra de las consolas Nintendo versus Sega. Yo les cuento que acá en Chile Nintendo fue casi monopolio hasta que llegó PlayStation. Y yo, por otro lado, yo tengo claro que en Argentina estuvo el Family, el famoso NES Pirata. El NES no llegó, el Family lo pasó por encima al NES. Y que la guerra la tenía ganada más Sega, y yo me he dado cuenta con el tiempo, ¿sí?, que mucha gente como que habla de esto como, no, de que el marketing de la cosa, bla, bla, y yo la verdad, esta es mi teoría, pero con los años yo me he dado cuenta que en realidad era por la norma. ¿Tú te das cuenta, los países que tenían NTSC ganaban Nintendo, los que tenían PAL ganaba Sega? Mira, yo lo que puedo decir sobre eso es que la, primero las era más barata. Cuando estuvo la última, sí, la de 8-bit, era más barato tener eso, porque los de Nintendo, la Super Nintendo no era barata para conseguir acá. Sí. Y había pirateados. Después en un momento se equilibra todo eso, ¿no? Con respecto a cuántos cartuchos había más. Pero se equilibra porque cuando se hace tan popular la Super Nintendo en Brasil empiezan a hacer un montón de bootlegs que terminan en Argentina. Claro, el Family y el Sega, los dos tenían mucho más juegos. Quizás el Family era más accesible y tenía los cartuchos de 100 juegos y la gente compraba. Se hace popular la fosa porque era barato. Sí, el Family sí tenía un juego de Batman y Flash que era, en realidad era otro juego de Monster in My Pocket. Y era básicamente, le habían cambiado los dos protagonistas por Batman y Flash y no tenía ningún sentido. Los sprites, sí. ¿Qué? Sí, pasaba. Me encanta. Un día deberíamos hablar de bootlegs, por favor. Así. Eso de cartuchos de 100, siempre tenías como 10 que eran tipo versión azul, versión violeta, versión con un cabezón, no sé. Batman vs Flash, de hecho, si lo googleas, vas a ver que hay diferentes imágenes como impresas para adelante. Era como que, dependiendo quién lo hacía, le ponía una etiqueta que pintaba. Otra cosa que jugué también fue el Somari, que era básicamente Mario, era Mario, pero podías ir corriendo, te agachabas y te hacías bolita. Y el mapa era básicamente una versión 8 bits del Sonic 1. Sí, aquí también Era como, esto no hay manera de que no sea pirata, porque está mal por tantos sentidos. Sí, acá también fue igual, pero lo que quiero comentar es que yo me he dado cuenta con eso, curiosamente, que los países que tenían PAL, Sega fue como que tuvo ventaja en muchas cosas acá en Latinoamérica. Pero desde esa perspectiva, eso es lo que nos pasó en el anime con el VHS, que tenían que llegar las cosas piratas acá en Chile. Y de hecho yo una vez nomás, una sola vez, yo vi un VHS original de Manga Video a la venta en una tienda que era Japanimation. Wow. Creo que habíamos hablado de esto. Y ellos advertían, decían, este es un PAL, no sé, se va a ver en tu televisor si no tiene un reproductor multizona o tiene un convertor que no era muy común acá en Chile. Sí, estamos en el reproductor, ahora que me acuerdo también, que las televisiones no eran todas NTSC y PAL. Eso también, no sé si ustedes pasaban allá, pero acá en Argentina no todas las TVs eran PAL y NT. De hecho, una cosa importante ahí, de cuando empezó acá el canal 2, también canal de aire, que creo que era de La Plata primero, y después como que se expandió la señal, y llegó acá a Capital Federal, a lo que era Capital Federal, estaba en el otro formato. Entonces, si vos ibas haciendo zapping, tenías o América, que era canal 2, lo tenías en blanco y negro y el resto en color, o al revés. Entonces, si no podías cambiar de NTSC a PAL, Canal 2 lo veías en blanco y negro. Y después cambiaron el formato, pero no sé por qué era, pero estaba con el otro formato, y era uno era en La Plata y el otro era acá. Yo tengo una teoría. Yo obviamente, esto yo lo veo como alguien que no vive en Argentina, sabe muy poco de esto, pero lo que yo he leído, porque ese tema me interesa mucho, porque a mí me gustan mucho los videojuegos. Saludos a Gamer Café. Y yo lo que sé, y que también puede tener que ver con eso que está diciendo él, es que originalmente, cuando en Argentina tuvieron que elegir el formato, Argentina tomó la maravillosa decisión de inventar su propio formato PAL, que era como único de Argentina. Pero eso es lo peor, ¿por qué hacen esas cuestiones? Yo me acuerdo haber leído hace muchos años eso, que en Argentina era una, ¿cómo llamarlo?, como una división de PAL, era un PAL único de Argentina. Lo que pasa es que también, claro, en Argentina tenemos PAL N, las transmisiones en color acá tardaron una bocha en aparecer. Teníamos, claro. Sí, pero bueno, mi primer televisor fue blanco y negro, así que lo entiendo perfectamente. Claro. Sí, yo tenía un televisor con la antena esa, con una especie de tira de metal, ¿viste? Como el metro, como se hace el metro, bueno, esa tira de antena tenía. Está bien, pero la antena la que se estira, ¿no? Canal 2 es posterior a ATC, que era ATC, era Canal 7 del Estado, y ATC era Argentina Televisora Color. Claro, regreso color. Sí, va. Pasa que el PAL B, ponele, tenés en Europa, es PAL B, el de España, y después es el PAL N, que no es exactamente lo mismo. Pero en los televisores podía llegar a ver, en algunos sí, en otros no. Pero no. Si te veían PAL B, no lo podías ver en color acá, ¿eh? Sí, no, yo... Estoy sufriendo con esto. ¿Qué es esto? Sí, nosotros estamos en la época digital y es todo fácil, pero no. En esa época de todo más difícil. Sí, no, pregunta para Fer. En la época del golpe del Estado, ¿pasaban anime también en Canal 7, en ATC? Porque vos mencionaste de que mirabas... Sí, en la época de la dictadura, sí, yo miraba... No, porque eso es algo que me imagínate, que no sé por qué Heidi me resulta como específicamente perfecto para un nazi, que te pasen Heidi por la tele, no sé por qué, pero... Yo quiero aclarar una cosa, o sea, cuando... termina la dictadura y asume presidente democrático, eventualmente cambia... Mucha de la gente que estaba en los canales de aire, teníamos tres canales de aire, y cambia a toda la gente porque era la única manera de poder cambiar la programación, por así decirlo. Entonces es como claramente la gente que estaba en el canal de aire era de la dictadura. Y que pasara el anime me sorprendió un montón. Sí, yo no sé cómo... Igual, supongo que venía arrastrándose, era raro, yo no sé, a mí me gustaría saber quién, o sea... ¿Quién fue, qué productor fue que trajo a anime a Argentina? Eso sí que no lo sé. Me encantaría saberlo. Porque, qué sé yo, no sé, comprar o conseguir Astro Boy y demás. Algo que yo les quería comentar, no sé si lo hablaron con la gente de... Vos seguiste con Colombia, ¿no? También. Sí. Bueno, sí. ¿De Mazinger alguna vez hablaron ustedes sobre los doblajes, diferentes doblajes de Mazinger? Sí, que de hecho acá en Chile hubo un tiempo que lo dieron con un doblaje de Cuba. Claro, bueno, hay fácil como 5 o 6 doblajes. De hecho, hay uno de los doblajes que inclusive el clip ese lo pusimos en la revista que hacíamos nosotros en el CD, de la película de Mazinger, de cuando están peleando Mazinger con los Mikene, que eran los robots. Hay una frase que está doblada, que supongo que lo metió alguno en joda, y pasó, y nadie dijo nada, y es muy bizarro. Y primero, hablan dos robots, y se ve que se olvidaron, y que el mismo tipo que hace el doblaje de uno hace el doblaje del otro, uno atrás, o sea, a continuación de que habla uno, habla otro con la misma voz. Ya, claro, el mismo. Y encima, le dice a Mazinger, no podrás con nuestros monstruos de cocaína. ¿Qué? Tengo el clip. Dice los monstruos. No podrás con los monstruos de cocaína. Y vos decimos, ¿qué? ¿Qué? Y bueno, existe eso. Y bueno, la traducción real es: no podrás con los monstruos de Mikene, que era el. Viste que, es, que tiene todo el trasfondo griego, Sarasa, de Mazinger. De la isla de Dr. Hell, que son de la época esa, tipo. ¿No? Yeah. Bueno. Está, lo tengo yo, alguna vez lo quieren, te lo paso y sí, claro. El clip acá en el por favor. En un rato. Nosotros tenemos nuestro blog donde publicamos Otaku no Shoujo, sí. Podemos ponerlo ahí como notita, así que estaría muy bueno. Te lo mando el clip para que se ría. Yo cuando lo vimos dijimos, no, pero bueno, aparte eso no podés decirlo, sabes que es adrede algún doblajista, lo hizo para cagarse de risa. Tengamos en cuenta que esa película yo no me acuerdo exactamente de qué año será la película primera esa. De los 70. De las primeras películas de Mazinger. De los 70, tiene que ser 75 mínimo. Sí, por eso, y bueno, no saber, dijo, no sé, acá pasa nadie. ¿Qué va a saber un chico sobre la cocaína, qué sé yo? Y aparte es como mencionado en el medio de una frase y que viste, capaz que pasó, pero no sé quién fue el gracioso. Sí, puede ser. Yo lo que quería, comentar frente al tema como político, compararlo así, es que si bien acá en Chile ustedes saben, tuvo la dictadura de Pinochet encima por muchos años, yo honestamente siento que en ese contexto dio más o menos lo mismo, porque a los militares les importaba una mierda los dibujitos. Así que ponían exactamente lo que quisieran y nadie decía nada. Si fuera otra cosa, lloraban. De hecho, acá en Chile hubo censura, hubo problemas, de hecho hubo problemas absolutamente ridículos con el tema de la televisión acá en la dictadura, pero con el tema de la animación era como, son dibujos, son cartones, son cosas para niños, así que da lo mismo. También, no sé si en esa época había animes que si vos ves a esa época que son un poquito más adultos o con chistes que pueden llegar a ser, no sé, capaz que Lupin o alguno de esos, pueda llegar a tener cosas medio sexys o de doble sentido. Pero después en nosotros era bastante como inocente, entonces digamos que no habría... Y la violencia en realidad son dibujitos, puede pasar lo que sea, que total no, nadie se va a horrorizar porque un robot le corte los brazos al otro y saca un ojo. No sé, aquí ocurría eso, yo les cuento que acá en los años 80 hubo un programa de televisión acá en Chile con un nombre muy particular para toda la gente del extranjero que se llamaba Pipiripao. Ah, sí. Y que fue un programa demasiado importante acá en Chile porque dieron demasiado anime en los 80, demasiado anime. Dieron el Festival de los Robots, Capitán Futuro, Candy, Ángela Niña de los Flores, Jet Marte, Mazinger Z, La Pequeña Lulu, Heidi, ese tipo de cosas. Dieron, muchas series muy queridas, Meteoro, lo comentaron, Capitán Harlock. Muchas series que fueron muy muy populares. Pero sabes que curiosamente, como con el tema de la violencia y con el tema de todo eso, yo quería hacerle una pregunta particularmente a ustedes dos. Tal vez voy a empezar con Fer por la edad, porque probablemente tenga como esa visión más extensa. Que yo cuando he conversado con gente de Argentina y me hablan de anime, a pesar de que Robotech precisamente fue muy muy popular y todo, hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de Argentina, que acá en Chile no se dio tanto porque pasó algo y la cortaron, lo voy a hablar de ahí, pero muchos amigos argentinos que vieron anime en los 80 y los 90 siempre tienen muy buenas palabras de Agente Cobra. Agente Cobra, sí. Agente Cobra no es muy popular acá. ¿En serio? Me parece terrible Agente Cobra a mí, pero bueno, mi opinión, ¿no? Pero no es popular acá. No, te lo conoce gente que hace karma los eventos, perfecto. Pero es bastante oscura. Oh. O sea, ya Lupin es bastante oscuro. No es algo muy normal. No es algo que vos hayas visto porque, de hecho, que yo recuerde, no lo daban en canales de cable. Salvo que vos fueras alguien, vos, que como decía antes, que sos el ávido otaku que porque te gusta algo, vas y empezás a escarbar o a conseguir VHS o algo por el estilo, es muy difícil porque no transmisiones de eso, no, y tampoco la calidad de los dibujos y la animación tampoco es, digo, no, yo no podría decir que es de las mejores. Yeah. Es medio tirando a lo de Meteoro, lo que pasa que lo de Meteoro me parece que pegó por otro lado y hay cosas que en ese momento también siendo chiquitos no le das bolilla a la animación. Uh-huh. Y después con el tiempo empezás a ver los cambios y lo más cercano al anime que había en ese momento, de hecho en calidad de animación americano, eran la de Tarzán y Masters of the Universe. Uh-huh. Los de Filmation, que tenían animación tipo medio rotoscópica, ese tipo de cosas que se acercaba al anime a pesar de que el estilo de anime es más manual, pero Cobra conocido acá, ¿no? ¿Quién, no sé, el que te dijo eso se fumó? No, es que curiosamente me lo ha dicho más de uno, curiosamente. Bueno, ahora, que comparten la misma, no sé cuál es el tema. Aunque tal vez son chiquitos, no sé, capaz que tienen una percepción diferente, pero cuando es el gran panorama, o sea, no es por nada, yo tengo una cierta edad y capaz que lo puedo englobar y veo cosas, puedo tener una cierta cosa y un poco por el tema de periodismo de haber hecho la revista, pero jamás, en serio te diría, o sea, honestamente, con una mano al corazón, jamás se me ocurriría a mí decir que Cobra fue algo popular en Argentina. Pero mira, curioso. Pero ni loco, si no me lo mencionás, nada, ni loco. Ya. Bueno, matando un mito entonces, porque como te digo, nosotros acá en el programa también buscamos eso como de lo regional. Por ejemplo, eso de que en Colombia el anime más popular de la historia del país era lo de los cuentos de los hermanos Grimm, nos vuela el cerebro hasta el día de hoy. Pero... Sí, porque yo creo que muchos ni lo conocíamos, además. Ah, pero me... también la época que vivió cada uno. Yo, por ejemplo, vivía esas épocas y capaz que ese... O sea, vivió otras épocas con picos de popularidad de ciertas cosas. Lo que pasa es que a mí me vence cuando nosotros hablamos de estas cosas y hago un podcast o lo que sea, entre comillas, me pongo serio y como que mi opinión va a estar no tanto basada en lo que a mí me gusta, sino en un panorama... más general, yo puedo decir, a mí me gustaba tal, entonces era lo mejor del universo. Puede ser, ¿entendés lo que quiero decir? Entonces capaz que el recuerdo, que también pasa que el recuerdo de cada uno de chiquito, a veces le tenés mucho cariño y vos tenés una sensación diferente. ¿Me entendés? Capaz que es eso. Ya, genial. Va matando mito entonces, porque como te decía, a mí me ha tocado mucho escucharlo más de una vez. No, Cobra, maravillosa en Argentina, porque... Acá en Chile la dieron. Es raro eso. La dieron. O sea, me llama muchísima atención en quién te dijo eso. La dieron. Espera, disculpa. Acá Cobra la dieron, pero las señoras de alto nivel cristiano alegaron y tuvieron que cortarla acá en Chile. Ah. Entonces, por eso es una historia moderadamente conocida acá en Chile, que la gente se acuerda de Cobra porque metió controversia. Como más allá de los monitos, sino que había gente adulta alegando que estas cosas eran para, cómo puede ser, para niños, porque Cobra iba a ver mujeres desnudas y mataba gente con la pistola. Yo, y todo. De hecho, mira, hablando de nudity y esas cosas en las series, la primera misión de Robotech en la tercera generación sí tiene la parte de Marlene. Y cuando lo vuelven a pasar ya no está. Pasó lo mismo la primera emisión de Ranma y medio también. Sí, acá pasó lo mismo. Fue más completa la primera emisión. Sí, la Pau debe acordarse perfectamente que acá pasó lo mismo. La primera, las primeras veces las daba sin problema, la segunda ya estaba tijereteado al máximo. Esta serie es la primera que yo recuerdo decir tener la desesperación de tener todos los capítulos en VHS y que me copié en NTCC de un amigo que tenía todos los capítulos grabados de Estados Unidos y tenía en inglés. Creo que tengo por ahí todavía alguna VHS eso. Todos los capítulos grabados de TV, pero americanos. Dale. Mira, yo quería pasar, hablé un poco más de los 90, entonces, en ese sentido. Okay. Ezequiel, yo supongo que esa ha sido una época demasiado importante para ti. Bueno, tú tienes 38, así que también tengo la misma edad y probablemente vivimos muchas cosas similares en ese sentido. Cuéntame, sí. ¿Qué series te volvieron locos en los 90? ¿Qué serían a ti tus favoritas? Es una gran pregunta. Estoy tratando de pensar cuáles son de los 90. Pero, a ver. Mencionaste Ranma, por ejemplo. Sí, bueno. Ranma. Beta X, yo me acuerdo de lo vi entero. Oh, Beta X, mira, qué curioso eso. No lo conozco. ¿No lo dieron allá? Mira, te cuento. Aquí estoy chiquita también. No. Te cuento, Beta X. Sí lo dieron acá, en una tirada que nadie se acuerda. Y tal vez en Argentina fue más popular. Es que, ¿sabes lo que me ocurre, amigo? Que acá en Chile, muchos del círculo que la conoce decían: ¡ah, es sencilla! Pero en vez de andar con armadura, se montan en el Pegaso. Convengamos que es igual. ¿Qué? El protagonista era sencilla. Y que estuviera subido a un Pegaso no ayudaba. El opening que decía de las computadoras y calculadoras y qué sé yo, era imposible, no se convirtió en un meme. Era el opening latino, que decía computadoras, calculadoras nos acercan a la destrucción, una cosa así. Es como era completamente ridículo, y aunque más no sea por eso terminabas viéndolo. Slayers. ¡Ah! Oh, ¡lo serie! Esta serie, sí. Sí, me encantaba. Yo creo que ahí esa probablemente sea una de mis favoritas de la época. Sí, con Amelia. Qué personaje más maravilloso. Sí, me encantaba ella. Detective Conan. Ah, sí. ¿Qué más? ¿Sailor Moon te gustaba? Sí, de Sailor Scout favoritas y todo. Tenía Júpiter y Saturno. Siguen siendo, no tenía, tengo. Me parece. Sí. Tal vez le podríamos dar como la vuelta de lo masivo que fue acá en Chile en ese contexto. Por ejemplo, acá en Chile, en los años 90, particularmente en los 90, si tú hablas como de los tres pilares del anime, así que eran demasiado, demasiado masivos, son Dragon Ball, Sailor Moon y los Caballeros del Zodiaco. Y los supercampeones, ¿no? Mira, los supercampeones. Mira, es que es curioso, mira. Sí, claro, el fútbol y todo. Es curioso que lo haya mencionado Ezequiel. Lo que pasa es que, no sé si me lo va a hacer la comparativa con Argentina y Chile. Acá, los supercampeones, el Capitán Tsubasa fue muy popular en Chile. Muy, muy popular. De hecho, la primera mitad de los 90 probablemente fue el anime más popular acá en Chile. Pero a mí me pasa que si bien había gente mayor que yo que estaba involucrada en el tema del anime, ya conocía el tema del concepto del anime y el tema otaku, bla, bla, bla, bla, bla. Lo que ocurrió acá en Chile es que en el año 95 para adelante, cuando dieron los Caballeros Zodíacos, dieron Sensei, ¿ya? Que se demoró un poquito en llegar acá en Chile al resto de otros países, se podría decir que la gente disfrutaba los supercampeones masivamente, pero eran monitos, eran caricaturas, eran dibujos. Pero cuando empezaron los Caballeros Zodíacos, empieza esta división ya más, no por el subsuelo, sino que ya más masiva, más popular, de decir, los Caballeros Zodíacos no son bonitos, son anime. Fer, me podrás corregir, pero creo que acá o llegaron al mismo tiempo, más o menos, los Caballeros del Zodíaco y Capitán Tsubasa, o... Yo recuerdo... Es quizás, porque me acuerdo de que los dos... Seguro, yo me parece que los Caballeros del Zodíaco puede haber sido o antes o más o menos al mismo tiempo, pero yo no sé si los... Me parece que era un poco más popular que los Campeones. Los Campeones como que... Me parece que fue un poquito posterior que se hizo... O sea, como que tardó un tiempo en hacerse popular, a diferencia del otro. Acá en Chile fue al revés. No te puedo dar una seguridad. En esto sí que diría que... Yo no me acuerdo cuál fue primero. Acá lo busqué. En el Magic lo pasaron los Caballeros del Zodíaco como 3 años antes que los Supercampeones. Ya. Acá en Chile fue al revés. Acá en Chile tiraron primero los Supercampeones. Empezó entre el año 92-93, si mal no recuerdo. Y los Caballeros del Zodíaco acá en Chile, por muchos motivos... Algún día tal vez lo hablaremos en el programa, se demoraron en llegar acá los Caballeros, dieron alrededor del año 95 para adelante. Ahí empezaron a dar Sensei en Chile. Y lo digo porque, por ejemplo, cuando empezaron a dar Sensei, ya está una anécdota muy muy famosa acá en Chile para la gente que estuvo parada en la época, que cuando empezaron a darla acá en la televisión abierta, antes de que la dieran, hubo una empresa que hizo unos tazos de los Caballeros Zodiaco y nadie sabía de qué mierda de personaje eran. Verdad, esta historia es buena. Y eso habla de lo que se retrasó en Chile la llegada, porque por ejemplo en Perú la habían dado antes, también era muy popular. En México, el año ya 92, ya era inmensamente popular los Caballeros Zodiaco. Pero acá en Chile, para mí siempre ha sido como del 95 para adelante. Lo que pasa es que acá en Chile hubo un canal particular que tuvo un programa de anime que se llamaba El Club de los Tigritos. Así se llamaba ese programa. Y lo que ocurrió es que en ese mismo programa fue casi un monopolio del anime en Chile. Si bien dieron anime en otros canales, fue una cosa gigante. En ese canal dieron Los Caballeros Zodiaco, dieron Sailor Moon, dieron Ranma y medio, dieron Mikami la Casa Fantasma, dieron todas estas series que son extremadamente gigantes solamente en ese programa. Entonces, lo que ocurrió fue que justo vino de la mano con esto de empezar a descubrir los VHS y empezar los ciclos de anime, y como que todo vino de la mano con eso. Entonces, mucha gente empezó a decir, ah, ya, esto es japonés, estos son los famosos animes. Había gente que incluso me acuerdo que le decía, ni siquiera anime, le decían, esto es la japonimación, el Japanimation. La japonimación, sí. Entonces, yo por eso te hacía esa pregunta, si tú lo sentiste así, pero tal vez veo que en Argentina no fue así. Como que llegaron más como juntos, o sea, había gente que le gustaba más quizás uno que el otro, eso no lo dudo. De hecho, como a mí no me interesaba el fútbol, es como que los supercampeones lo dejaba más relegado y miraba más los Caballeros Zodíaco. Bueno, Iron Moon y Dragon Ball, pero me parece que como acá como que cayó todo más junto y todos veían todos. ¿A ti, Fer, te gustaban los supercampeones? Sí, igual a mí lo que me pasa con muchas series de los 90s, que era bastante monotemático, con las que a mí me gustaban, como que miraba más películas, cuando empezaron a dar la serie ya en canales de cable, hay muchas que en ese momento como que yo no le daba tanta bola, y después ya más de adulto las empecé a como a apreciar o a remirar, que no sé, Dragon Ball o mismo Saint Seiya, y las diferentes que siguieron también de la misma saga o... Tomás, yo miraba, capaz que te miraba alguna que otra cuando daban un Ranma o Saber Jay o inclusive los Ninja, ¿te viste los Pizza Cats? Sí, los Pizza Cats. Pero tengo una pregunta. Cortitos, viste los capítulos que daban así y miraba ese tipo de cosas. Y también lo que me pasa mucho, que me pasa con los videojuegos, es que una vez que vos empezás a estar en un ambiente en el que como que trabajás, en donde ven ese tipo de cosas, como que ya no sé cómo te puedo decir, como que ya no sé si te divierte tanto y demás. De hecho, a mí, por ejemplo, Evangelion no me gusta. O sea, no es que no me gusta. Me gustan los mechs, pero me parece insoportable, bueno, ni hablar de Shinji y toda la cosa psicológica de eso, de psicología, me rompe mucho las bolas. Y no me gusta. Me gustan unos personajes, y es una serie que para muchos es mega icónica y a mí como que nunca me gustó. Me gusta la animación, lo aprecio. Sé que reconozco que es una serie que a muchos les gusta, pero a mí en lo particular como que no tanto, pero siendo más adulto las aprecio de otra manera. Fer, no te preocupes, mucha gente opina lo mismo y la Pau vivió. Sí, pasamos propio... por esto. Sí, he pasado por esto, está bien. ¿Qué le iba a preguntar, Pau? No, que lo de Saber Jay, ¿la dieron en la tele abierta? ¿O fue como una cosa así? Porque la manera en que lo hablan era como... Interesante. Pasaron y todos, J2X, pasaron. Porque a mí me sorprende, bueno, yo nunca he visto Zero G, pero sí recuerdo que tenía un contenido con muchas tetas volando, entonces era como, sí. Tela abierta, eso. Sí, bueno, el layer tiene muchísimo de eso, pero también la picardía de eso, o sea, ves, esas cosas es mucho... O sea, el anime japonés tiene un montón de cosas de doble sentido, más allá de lo que es de lo explícito de la desnudez en algunas cosas de Gonagai, que hay algunas cosas viejas que tienen medio de desnudez. Sí, esas son cosas viejas, ¿no? Pero lo demás es bastante, no sé si decir sutil, tiene los chistes medio doble sentido y los agarrás, pero cuando sos chiquito en ese momento no entendés ni qué mierda, por qué se ríen, ¿me entendés? Pero después cuando son más grandes, hay ciertas cosas que las disfrutás o te cagás de risa ya de más grande porque entendés que no está haciendo referencia a eso que vos pensabas cuando eras chico, sino que es otra cosa. Y me río de eso, qué sé yo. De hecho hay un montón de series de un poquito más de ahora, del, no sé, de los 2010 para adelante, que me gustan mucho, no sé, que como FMA, bueno, y demás, pero no sé, Maggie y cosas así, que tiene un montón de chistes de esos, que a la Dingue le gustan las tetas y se refriegan las tetas y es muy gracioso. Y yo lo miro ahora y me río, y quizás cuando, si lo hubiera visto, y yo, si fuera chiquito y miraba eso, no entendería por qué es lo que pasa, ¿me entenderés? Ya. Sí. Pero es sutil, no me parece, no, o sea, no, yo no lo tomo como grosero. Hay gente que se puede escandalizar, ya vieron lo que pasó, esto de que decían que Dragon Ball que era antifeminista, ah, porque algo le pegaba mujeres, etcétera, etcétera, y es como, viste, no sé, hay personajes super poderosos de Dragon Ball que son mujeres y se cagan a la trompada, pero bueno, qué sé yo, es medio, todo tiene como su época y transformarlo a lo que es ahora, como que no da, capaz que ahora las series están un poquito más licuadas con respecto a ese tipo de chistes. No sé si hay muchas, pero la gente elige un poquito más que ver y está como más, como ya la gente tiene en su mente bastante más ahora qué tipo de género te gusta. Bueno, los sitios de streaming te los dividen, entonces es como un poquito va por ahí y ya es más privado, como no es algo público que no lo ves en el cable o en la tele. También está como muy, como que en la tele te van a dar, de hecho estuvieron hasta hace un tiempo dando acá, a veces, si no me equivoco, fue en Canal 2, a la mañana daban algunos capítulos de Dragon Ball, inclusive también de Robotech y demás, todos cortados, todos hechos pelota, y los daban, pero daban algo de eso, pero es como que eligen darte ciertas cosas como safe, ¿no? Para televisión pública. Quizás antes ni se fijaban, lo mandaban y bueno, y ahí pasaba. Y sobre, sí, ¿querés preguntar algo, Pau? No, está bien, sí, vale. Estoy escuchando. Y sobre el fenómeno de Dragon Ball, por ejemplo, Ezequiel, ¿tú lo disfrutaste? Sí, pero, o sea, no solamente el Dragon Ball Z, o sea, empecé con Dragon Ball, mm-hmm. Vi todo, hasta vi Dragon Ball GT, que a mucha gente le cae mal. Mm-hmm. Sí. Aparte, el Magic tenía esto de que te empezaba a mostrar todos los capítulos, o sea, lo hizo desde Dragon Ball, que iban pasando capítulos y de repente, no sé, se quedaban sin capítulos o no estaban todavía el doblaje hecho, y volvían para atrás una cantidad X de capítulos. Aquí pasó igual, amigo. La última vez llegaron hasta este capítulo, a ver si ahora siguen, y volví a hacer el entrenamiento con gravedad aumentada, y es como, ahí otra vez de acá. Lo que iba a decir antes, otro canal que de cable que pasaba anime, que no mencionaste, era Fox Kids. Ah, sí, Fox Kids, sí. Porque, ¿allá lo tenían ese también? Sí, sí. Sí. Ah, ok. Listo. Porque ahí me estaba acordando de que ahí pasaba en Digimon y... ¿cómo es que se llama? Había visto Super Cerdita pasado. ¿No? ¡Ah! Super, sí, Cerdita. Super Cerdita. Mira qué curioso, llevamos más de 100 episodios de Otaku Tuchoso y creo que nunca la habíamos mencionado. No, creo que no. Ah, perfecto, le vengo a hacer el honor entonces. Sí. Pasaba en otro también así. Los Caballeros del Mundo Mon, Monk Call Knights. Sí, Monk Call Knights, sí. Ah, eso no me acuerdo. Los Caballeros del Mundo Mon era la traducción, no sé cómo llegaron a eso. Era otra de estas así que pasaban, que eran, no sé si cambiadas por el doblaje o claramente se perdía algo en el doblaje. Pero podríamos decir, con lo que te estoy escuchando, que la experiencia de la televisión por cable, bueno, el Big Channel, el My Kids, el Fox Kids, bueno, Cartoon Network después empezó a dar Toonami, pero eso fue pasado en 2000. Sí. Podríamos decirte que esa experiencia, si tenías cable, fue extremadamente vital en Argentina, pero mi pregunta va en el contexto de, si no tenías televisión por cable, ¿no? No, de hecho tengo amigos de la secundaria que justamente me dice, de repente les menciono algo como, sí, ¿no? Como tal programa, y es como, no, yo no tenía cable. Tal anime, y tipo, no entiende la referencia, y es como, ah, cierto. Oh, no. Tipo, claramente no lo vio en su momento cuando lo emitieron, y ahora capaz no tiene el interés de verlo. Como que le diga, no sé, bueno, por ejemplo, Beta X, acá lo pasaban y mucha gente lo veía por cable, pero hoy en día no te podrías quizás saber Beta X, a menos que quieras completar así la lista de animes vistos. Oh. Entonces ahora es como capaz hay animes que para mí son clásicos de cuando era chico y nunca los vieron porque no tenían cable. Ya, eso, eso es una diferencia considerable, porque acá en Chile, afortunadamente, como les comento yo, este programa, el Club de los Tigritos, dieron todo, casi como que dieron... Sí, quizás llegaba un poco más tarde, pero igual llegaba, así no era que, como exclusivo del cable. Así, así que la gente que no tenía cable, la gente que veía televisión pública, sí estaba sumado completamente al fenómeno. Que yo igual también creo que puede ser también porque es un motivo muy de peso, porque Chile es un país tan otaku en general. Pero sabes que yo encuentro que creciendo, me di cuenta que con el tiempo como que todo el mundo tenía cable. O al menos donde yo... O sea, cuando iba como al final del colegio, yo me acuerdo que casi todo el mundo tenía cable en el colegio. Pau, te tengo noticia así extrema. Nadie tenía cable, no. Pau. Nadie tenía cable. Yo no tuve cable, pero casi todos mis compañeros del colegio tuvieron cable. Yo, como al final. Yo, Pau, yo he tenido que usar la carta de decir, no, si yo estaba colgado en cable, porque yo digo tuve cable acá en Chile y mucha gente te trata de cuico, de cheto. Sí. Así que... Y acá en Argentina yo pienso que recién diría que casi que el cable estaba en todas las casas, diría que casi, no sé si decir mediados de los 2000, más o menos. Sí, porque, sí, ahí, o sea, ahí sí. Los fines de los 90 fue el comienzo para la gente que tenía eso, principio del 2000 fue como algo más o menos promedio y demás. Lo pasa que a veces también con respecto a si la gente consume eso, si es... No sé si decir más o menos otaku una zona o un país. También a veces pasa que cuanto más escondés ciertas cosas, más lo quiere ver la gente. O sea, más quiere tener un cable para poder ver algo que no está, digamos, en público, ¿no? Porque todo el mundo lo comenta. Sí, acá en Chile fue extremadamente mainstream. De hecho, por eso yo le hacía la pregunta a Ezequiel sobre el tema de Dragon Ball, porque han pasado los años, estamos en el año 2022, y yo creo que el chileno promedio, no la persona que ve anime todo el día, que está metido en la escena, no, el chileno promedio, te voy a decir que Dragon Ball es el anime más importante, más gigante que pasó acá en el país, porque es casi religión. Sí. Claro, acá creo que fue más, en todo caso, Dragon Ball Z, eso seguro lo vieron todos, pero hay mucha gente que no vio Dragon Ball. Oh. Es como que muchos empezaron directamente en Dragon Ball Z. Dragon Ball no lo vieron mucha gente, o sea, no mucho. Hay mucha gente que no vio Dragon Ball y empezó directamente en Dragon Ball Z. Sí, es un fenómeno que lo he escuchado harto en Latinoamérica, curiosamente. Yo les cuento que acá en Chile Dragon Ball empezó con Dragon Ball y lo daban... Era curioso, yo les cuento que este canal, Chilevisión, daba este programa que se llama El Club de los Tigritos, que fue... básicamente monopolio del anime acá en la televisión pública. Igual dieron un par de cosas muy esporádicamente, muy raramente en otros canales. Por ejemplo, un caso emblemático es que dieron Escaflón en TVN. La pausa, ¿acuerda de eso que lo hablamos? Chilevisión fue un canal así que la gente se acuerda que fue el canal de anime. Y aún así, curiosamente, a pesar de eso, Mega, que es un canal de acá de Chile, se consiguió la serie de anime que realmente dieron, que fue Dragon Ball. Entonces era muy chistoso que Chilevisión tenía como todo el anime, menos Dragon Ball. Entonces en el Mega dieron Dragon Ball desde el principio, desde la primera temporada, con Goku chico, con todo eso. Y fue un fenómeno día uno que se fue armando hasta el punto en que la gente... Mira, a mí me ha llegado mucho ese comentario que lo encuentro yo hermoso incluso acá en Chile. Que yo, la verdad, como estaba muy metido en el anime... Yo Dragon Ball, cuando la dieron acá en Chile, yo la tenía extremadamente spoileada porque la había visto mucho VHS español de Dragon Ball. ¿Ah? Había visto mucho estas películas coñazas en español de España, que estábamos comentando esto de manga video, o había visto capítulos sueltos que rondaban por ahí. Pero debido a que dieron Dragon Ball desde el capítulo 1, fue muy muy popular en TV pública, es muy normal que muchos fanáticos de Dragon Ball acá te dicen que crecieron con Goku. Que las vieron siendo niños y como que empezaron a entrar a la adolescencia. Goku ya era adulto, entonces fue como ese salto como maravilloso para mucha gente. Y acá Dragon Ball es religión. De hecho, bueno, también está esa discusión, ese debate, que acá en Chile Dragon Ball es tan masivo que salta del concepto del anime. Como que mucha gente que las vio acá en Chile no veía otro anime, solamente veía Dragon Ball, y para ellos no es anime. No. Ah, qué raro. Sí. Sí. Sí, es como sí. Robotech acá en Chile, como que no se le considera anime en algunos grupos también. Algunos, sí. Pero, sí, algunos grupos. Pero Dragon Ball es extremadamente masivo, pero que me digan que no la dieron en televisión pública tal vez le pueda haber afectado un poco. Ahora, yo igual entiendo de que en Argentina es gigante igual. Lo que pasa es que eso, yo pienso que eso que también decía Ezequiel y lo que estás diciendo vos, tiene que ver con lo que hablamos del cable y el acceso que tiene la gente a la televisión por cable. A medida que el cable se va haciendo más masivo y más gente ve, en el principio del cable quizás, o sea, si bien Dragon Ball, no había tanta gente mirándolo, y después para cuando ya llegan a Dragon Ball Z, ya había muchísima más gente mirándolo, más la gente que ya había visto la anterior, y eso hace también, se pega con justo con lo de Sailor Moon también y demás. Pero, por ejemplo, lo de Robotech, si vos le preguntás a una persona ahora, no sabe, es probable que no sepa ni qué es, o Macro, si no tiene idea de qué es, o de qué va, y ni le tienen ni el respeto le tienen. Pero porque no lo, tampoco lo vieron, qué sé yo, tampoco tienen mucha... Es tan accesible, que, y ven lo que le muestran, por decir de una manera. O sea, en el cable, ya acá por lo menos no hay casi nada, salvo que den una que otra serie, no sé, ahora Warner que compró, bueno, y está pasando lo de... Bueno, diferentes cosas que tienen que ver con Dragon Ball, alguna cosa así, y algo raro cada tanto y demás. Pero si no sos una persona que está, o sea, si estás viendo streaming, como ya te vas a mirar las series como que son de las temporadas de ahora, de lo que se estrena la temporada, no sé, 2021, tal serie es popular y así. Salvo el que viene de la vieja época, que pudo haber visto las series que todos conocemos, las, no sé, vamos a decir 10 series típicas, ¿no? Que podemos conocer todos. Y mal que mal las vieron, después, de ahí para atrás, hay mucha gente que no sabe ni qué es, por eso decía lo de Macros, y ni hablar de si hablo de Gundam, por ejemplo, también hay un montón de gente que, menos, si no saben qué es Macros, probablemente no sepan ni qué es Gundam. Sí. Hay un montón de series que dieron en Locomotion, qué sé yo, mechas, que no fueron tampoco muy populares, y que alguno que estaba pegado... En el auge de Locomotion y todo ese tipo de canales, las puedo recordar porque daban algunos capítulos. Y otra cosa por las cuales se recuerdan mucho los animes es por la música. Eso es una cosa que se marca muchísimo. Sí, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, una locura. Sí. Sí, te da toda la banda de sonido directamente en la playlist. Sí, Escaflones, bueno, todas esas cosas de Yoko Kano que son maravillosas. Sí, bueno, también y convengamos también que aparte de la música... No solo la música original, sino que los doblajes al latino son muy buenos también. Los doblajes y la música, los temas doblados al latino, me parece que hay muchísimos que son muy buenos también. Sí, el trabajo que se hizo en México particularmente muy masivo. Bueno, en Venezuela doblaron Slayers, los justicieros, doblaje bastante bueno. Sí. Yo quería darle también otra vuelta a ese tema. Tal vez voy a dar el pase a Fer con esto, que nosotros hemos hablado mucho de este fenómeno del anime en televisión y todo eso, que es una cosa un poco más para niños o adolescentes, o también para adultos, pero digamos de que el fenómeno más arraigado estaba en ese público. Pero yo quiero intentar ver si podemos hacer esta comparativa un poco más adulta frente al tema del anime, que tal vez a ti, Fer, te tocó de este fenómeno que pasó acá en Chile, que yo era niño, yo tenía 13, 14 años cuando viví toda esta locura. Sí. Que fue encontrarnos con películas como Akira, Ghost in the Shell, Ninja Scroll, este tipo de películas que no era una cosa para niños, sino que ya completamente demostraba no solamente que eran para adultos, sino que la animación japonesa estaba como en un nivel de arte gigante, que era increíble, que y era una cosa de cine serio, un cine, incluso hay gente que no mete al saco de cinearte alguna de estas películas. Entonces, tú, no sé si tú, Fer, cómo lo viviste, especialmente si te tocó a esa edad. Sí, es algo, bueno, yo en esa época ya había empezado en esa, más o menos mediados de los 90 para adelante, a comprar inclusive libros de arte. Yo tenía This is Animation, tenía varios, no sé si ustedes lo conocen. Es una edición que se hace a veces cuando salen las series en Japón. Tenés como la guía de capítulos, los libros de concept y cosas por el estilo. Y This Animation es uno que está especificado o va directo a lo que son las series. Y bueno, tenía el de Macros Do You Remember Love, que es un peliculón y es uno de los mejores ejemplos de animación que pueden existir. O sea, también ¿Qué otro más te puedo nombrar? Pero hay un montón. Bueno, Ninja Scroll, lo que vos nombrabas, Akira y demás. Es algo que como decía recién, es muy raro que una persona que ahora es otaku, capaz que le decís, quizá Akira lo conozca, pero hay otra, pero Ninja Scroll no sabe ni de qué hablas. Sí. O Alita, capaz que lo conocen porque vieron la película de casualidad. Sí. Pero no tienen ni idea. Y vos mirás eso. A mí la animación de los tipo de los 90s, un poquito para atrás, como no tirando tanto al 2000, porque ya se empieza a incorporar más tipo semi 3D y eso que no tanto me gusta, pero la animación a mano, para mí, a mí me vuelve la cabeza. Yo miro lo que me pasa ahora es que yo miro para atrás. Miro series para de cada vez más viejas o de una época, para mí la época de oro del anime, que son los 80s hasta mediados de los 90s. Una opinión personal, ¿no? Cada uno puede decir lo que piense, pero por el tipo de animación y el trabajo de arte que tiene, a mí me encantan esos. Hay un montón que me gustan ahora, pero veo las películas que se hacían en ese momento y demás. Y sí, me encantan. Y bueno, lo pasa que también la experiencia de entender de qué va Kira, de qué va las otras series que son, viste, obviamente adultas, con nudity y cosas por el estilo. No sé si todo el mundo le picaba a verlas o las aprecia y demás. Creo que la mayoría de la gente que es otaku ahora van de los más viejos, van del Caballero del Zodíaco y Sailor Moon, y después tenés ya más para el Digimon y cosas por el estilo, que son de ahí de como de esa época, que tienen los ciertos recuerdos de cuando eran chicos, pero el cariño que yo le tengo al anime es por mi admiración a lo que era la animación en esa época. Más si ves películas donde se toman muchísimo tiempo para poder brindártelas. En una serie, obviamente, vos sabés que hay un montón de cells que están súper bien dibujados y otros que son tipo esbozos. Y demás, ¿no? Entonces, te pasa eso. Depende de en qué momento lo agarraste. Quizá vos tengas diferentes, no sé, picos o tu top 1, número 1, top 3 de animaciones, de películas de animación o de series de animación, sean muy diferentes de acuerdo a qué época vos seas contemporáneo. Sí, ocurre. Sí, bueno, sí. Aunque bueno, eso también depende porque la Pau y yo, que hemos hecho Otaku Nocioso acá con el tiempo, especialmente la Pau, ha notado que muchos de los animes que para mí son mis favoritos de la vida, muchos de ellos salieron, yo no había ni nacido. Sí. Por ejemplo, yo siempre he comentado que para mí, probablemente mi anime favorito, bueno, igual se la pelea con el anime del futuro, pero probablemente mi anime favorito de todos los tiempos es Lady Oscar, Versailles Noara. Y si bien la dieron acá en los 90, por ende me tocó verla, una serie de finales de los 70 en Japón. No, claro. no es contemporánea a mi generación de niño, ni de adulto, ni mucho menos. Y aún así es mi anime favorito. Entonces puede ocurrir que tal vez como en retrospectiva vayas descubriendo, pero obviamente son cosas ya como de búsqueda personal. Sí. Sí, eso. La búsqueda personal es algo que te... O sea, cuando vos empezás a ver eso y te gusta, y ya te hace lo que uno puede, entre comillas, considerar otaku, ya empezás como vos a... Ah, ya sabes qué tipo de cosas te gusta y vas a empezar a buscar cosas más oscuras, por decirlo también, entre comillas. Y empezás a escarbar y a ver esto me gusta de ahora y demás. Yo no sé si a ustedes les pasa, o sea, como vos decís, a vos te pasa, ¿no? Que buscas cosas viejas. A mí me pasa lo mismo. No sé si a Ezequiel le pasa lo mismo o si él, si a vos, por ejemplo, a Ezequiel te gustan, ¿vinás más cosas de ahora o buscas series viejas, por ejemplo? No, suelo mirar más cosas actuales, pero qué sé yo, las cosas viejas, pues simplemente las que vi me encantan, pero hay muchas veces que digo, quizás si la vuelvo a ver. Una que tengo pendiente es Tenchi Muyo, que me gustaría ver porque no vi en su momento y me intriga. Es como, había jugado un juego de Super Nintendo, creo que era, con emulador, obvio. El RPG táctico ese. Y era hermoso y me dio mucha curiosidad por ver la serie. Entonces, esa, por ejemplo, la vería. Pero difícil que alguien me recomiende una serie vieja, por ejemplo, un anime viejo. Pero eso estamos nosotros, ¿no? Sí, bueno, puedo recomendar una serie de esta época que sería cancelada un poquito. City Hunter, que estoy mirándola y me gusta, es muy divertida. Esa la vi en su momento, que no sé si la habían pasado por Locomotion, creo. Hay varias temporadas, sí, hay, películas y todo. Pero bueno, tiene, viste, que es medio esos chistes tontos del tipo, bueno, que el mujeriego, el pibe y todas esas cosas que le pasan. Y después termina siempre en la nada, pero bueno, es gracioso. Sí. Yo me acuerdo ahí de, antes que estaban mencionando de Evangelion, mi primera experiencia con Evangelion fue que había encontrado por primera vez el canal de Locomotion haciendo zapping, y yo soy muy normal haciendo zapping y me encuentro con la escena de Shinji con los amigos rotos y Rey saliendo con la toalla. Es como así, esa fue mi primera escena de Evangelion. La super introducción. Tengo que ver más de esto. Dije, a ver, qué canal interesante. ¿Qué trama más particular? Sí. Como, ¿también llegaste a ver Bubblegum Crisis? ¡Oh! Sí, me encanta. Tremenda serie. Tokyo 2040. Sí, la dieron acá en la tele. La dieron acá en Tokyo 2040. La dieron. También en Commotion, ¿no? No, pero sí, acá. Acá la dieron en el Club de los Tigritos, dieron una Bubblegum Crisis. Dieron la 2046. La primera. La última, entre comillas. La última. Sí. Ah, ok. Que era también, no sé si es un anime que podrían pasar ahora. No, mira, lo que pasa es que al final de cuentas el anime todavía está forrado de ecchi y fanservice al 2022, se lo digo al tiro. El tema es que ahora está tan diversificado y dividido en género, y como dijo Fede, una experiencia era tan personal, no como antes, que era más bien colectiva, que ya como que la gente lo ve y como que se queda en su mundillo y no pasa mucho. Pero, de eso En las proyecciones que mencionaba antes, he visto cosas como Bichu, el hamster ama de casa. pero yo encuentro que Bichu es buena. Es terrible buena, Bichu. Al contrario, es hermosa. No estoy diciendo que no sea buena. Sí, es buena. No, sí, es buena, sí, bueno, pero en realidad también esa pregunta que le hacía Fer con respecto a Akira, Ghost in the Shell y todo esto, es porque acá quería hacer esa comparativa cultural, porque acá en Chile esas películas, en un círculo de personas adultas o adolescentes de los 14, 15 para arriba, fueron películas que de verdad abrieron este espectro de decir, no, los japoneses están como en otro nivel de animación y el tema cultural, por ejemplo, el tema de Akira, que era contracultural acá en Chile, este tema medio cyberpunk, medio como Blade Runner que tenía, y incluso mucha gente que la analizaba no porque la animación fuera hermosa o porque tenía muchas buenas escenas de acción, sino que tenía todo este tema psicológico de los personajes, ni hablar con Ghost in the Shell, que te hacía cuestionarte sobre tu propia existencia. Entonces como que la gente mayor empezó a descubrir estas características especiales del anime siendo adultos, que le dio este toque más contracultural acá en Chile. Y especialmente yo les quiero comentar como chiste, un chiste, pero bueno, que mucha gente acá se agregó a Akira, porque no sé, ustedes saben que el final de la película supuestamente lo inventó Alejandro Jodorowsky, que es chileno. Entonces, sí. No, parece es una suposición. No, es meme. No, es meme, es real. Alejandro Jodorowsky sale en una entrevista en Maldita Sea diciéndolo, él. Entonces como que en ese momento también estaba toda esta cosa de que era un poco más cinearte el tema. Entonces por eso te quería hacer esa pregunta, Fer, si en Argentina tuvo ese impacto. Sí, o sea, para las personas, si vos lo viste en más o menos en la época en la que la película se estrena, seguramente, sí. Ghost in the Shell es una también que te pega mucho. Esas dos, Ghost in the Shell y Akira, son dos películas que estuvieron súper adelantadas para mí, mi entender, en su momento. O sea, a mí Ghost in the Shell como que tampoco entendía del todo bien, viste, lo del final es medio raro, como que en su momento me parecía así y las aprecié. Yo pienso que de un tiempo para acá, como decía, no sé, si vos ya, no sé, ya no, si no la viste en el, no sé, antes del 2005, por decir algo, no, de ahí para adelante, la persona que las ve, salvo casos especiales, no le va a representar mucho más que otro anime cualquiera, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, tiene que ser muy particular. A la gente que la vio un poco antes, tiene una opinión súper diferente, o eso es por lo menos lo que yo noto. Yo tengo el recuerdo ese del impacto de ver eso, Porque sí, porque es muy diferente. O sea, a ver, vos podías ver alguna serie, como decía, en la tele o lo que sea, pero ya lo otro era no sé, era como del vamos, ya te planteaba algo súper adulto. Si bien además tienen cosas, una temática adulta, esto era como, lo que voy a ver es, como decís vos, tipo cinearte, y es algo con una temática adulta en la que quizás no entienda exactamente de qué va, pero le tengo como que, o tengo que remirarla para entender un poquito de eso, ¿no? Dependiendo de cada uno, pero eso, pienso que cada uno le tiene un aprecio diferente de acuerdo al momento en que la vio o que la vea. Si ahora a alguien, capaz que no la quiere mirar, ahora sí, esta película vieja, qué sé yo, ¿me entendés? O lo ve ya como trillado, ¿por qué? Porque obviamente hubo un montón de cine alrededor de eso, o de otros animes que tomaron ideas, entonces ya no le parece tan innovador como fue en su momento. Aparte la gente la ve con muchas expectativas de Ghost in the Shell. Yo pensé, nada, era esto. Ghost in the Shell, sí, escuché un montón de cosas y la ven y es como un che, pero tanto quilombo para esto. Ven Akira y es Tetsuo Kaneda, y es como te quedas con eso, y la animación en el momento era terriblemente buena y ahora ni siquiera eso, es como que está, lo comparás con algunas cosas más modernas y es como, sí, está bien, qué sé yo, he visto varias así, pero en el momento era una locura. Ghost in the Shell, por ejemplo, sí, la tuve que ver más de grande de nuevo para entender de qué se trataba. Okay. Otra que me pensé así, de que también, que en el momento no entendía nada, de que la había visto Furikuri. Y es como, era hermosa, súper entretenida, la acción, la dinámica, todo muy fluido. Pero no tengo idea de qué está pasando. Y digo, después te lo explican y es como, tengo que volver a ver eso porque claramente no es lo que yo vi, no vi nada, no entendí nada. Sí, pasa, sí. Pasa, bueno, sí. Otra cosa que sucede también, que quería comentar, que no sé si pasa ya, es que mucha gente casi como que no considera Estudio Ghibli como anime propio. O sea, lo ven como anime, que es algo inclusive más japonés que el anime. No sé por qué, pero yo me he pasado, o sea, yo he estado mucho tiempo en el consejo del estudio acá, de lo que es la asociación argentino-japonesa, en una fundación, y la gente que son japoneses y eso también lo ven de esa manera, como que lo sienten inclusive más japonés que el anime, como el anime es medio trash, y lo otro, y Estudio Ghibli es otro nivel, si bien obviamente es increíble, también para la gente lo ve ya como una película diferente. Y si vos se lo recomendás a mucha gente que vea eso, salvo que conozca, bueno, Totoro, que conoce y les parece tierno, las demás películas, que también son un poco adultas, qué sé yo, lo de, ¿cómo se llama esto? Chihiro. El interior de la... se metió la tumba de Lucila. Oh, sí, qué terrible. Bueno, entonces no, capaz que hay gente que no lo mirás y no entienden un choto. Que lo que a mí me pasa es que tengo mucha gente que como que él es aceptable socialmente ver Ghibli. Entonces sí, me he conocido con gente que dice, yo soy otaku, he visto todo Ghibli y nada más. Y es como, así. Es como, ok. Capaz que será de nosotros otaku, dicen, vos sos otaku y miraste Ghibli, no sos otaku. O sea, lo que hoy, pobre Miyazaki también, pero por el dicho de anime ruin de industry, pero es como que es una zona safe del anime. Eso es lo que yo creo. Por eso la gente dice eso, sí. Yo particularmente en ese caso, yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta de anime, así hablando como en un general, es precisamente que es un mundo tan ridículamente extenso que llega a esas diferencias que hay gente que se lo cuestiona, pero al final del día es anime y es manga, y eso es lo hermoso. Lo que pasa es que el medio es tan masivo en géneros y en subculturas que es espectacular. De hecho, precisamente cuando empecé a entrar en anime, una de las cosas que me llamaba la atención y que tiene un poco que ver con eso, de esos como choques, era que los japoneses hacían series de las cosas más ridículas que te podías imaginar. O sea, yo me acuerdo que vi Yakitak de Japan y era este anime de hacer pan. Yo siempre pienso en Tsuritama, por ejemplo. Entonces, Japón tiene como todas estas cosas que hacen, que pueden hacer la serie de lo que sea. Entonces, lo que ocurre con eso es que hay mundillos que son del mismo género, son del mundo del anime, pero están completamente separados. Como el tema, por ejemplo, de comprar, no sé, ver una cosa súper kodomo, súper para niños, como, no sé, Hamtaro, o ver una película de Estudio Ghibli. Pero al final de cuentas es anime, lo que pasa es que la gente tiene... O sea, algo típico del anime y que quizá hay gente que no se da cuenta de lo extenso que es o de los temas que tocan, es la popularidad de series de deportes. Uh-huh. ¿Quién iba a pensar que iba a ser popular, una serie sobre patinaje sobre hielo? Hay uno de gol en natación. El último fue de golf. De caro. O sea, ya con eso vos decís, viste algo que vos decís, ya re aburrido, que no sé, gente que nada y compite, viste, gente que patina. Haikyuu. Como dijiste, el concepto es un embole, pero después cuando miran la serie ven la pasión de los pibes que se pelean, qué sé yo, slam dunk o lo que sea, que son los colegios. Sí. Y que compiten toda la, o sea, la realidad es que todo esto que vemos es la pasión y cómo se toman los japoneses y la quizá casi tan exageradamente como hacen las cosas, hace que te llegue y la emoción que le ponen las cosas transmite un montón y mucha gente en su momento lo tomaba como una cosa para chicos y cuando crece se da cuenta que hay un montón de cosas que capaz que se le pianta en la lagrimita cuando las miran. Sí. En un anime y decís, ¿viste cómo va a pasar esto? Hay una serie que yo super recomiendo y que a mí me vuelve loco y que a todo el mundo que la vio, el trato de que la vea y también le pasa que le da un poquito así, le agarra un poquito de los ojitos, es Boku Dake ga Inaimachi, que es Eraser. Sí. Bueno, es una serie súper emotiva y así como es hay un montón de series y eso quizás no de una serie occidental, una serie o una película occidental no te pasa. Hay ejemplos, pero sí, pero no es al nivel. Y las emociones que te brindan, que vos ves en un anime, sea de natación, o sea de mex, o sea de amor escolar, no están en otro lado. No. Yo lo que lloré con el final de Clannad no lo lloré con ninguna cosa sí, que mi vida. He escuchado esa leyenda de Clannad. Sí, no spoileamos gente, pero sí, sí. Sí, simplemente eso, la manera de llorar con eso fue terrible. Sí, bueno, el ejemplo más clásico y evidente, Slam Dunk, que nació en un país que no daba un peso por el básquetbol en Japón, y es una de las mejores series de anime de todos los tiempos para mucha gente, entonces claro, Japón tiene eso, y me ocurre que claro, efectivamente puede ocurrir de repente esa discusión, ese debate de esto no es anime, por ejemplo, no sé, y son como cosas que son hasta ridículas, pero pasan, porque el choque artístico o lo que quiere ofrecer es demasiado diferente. Por ejemplo, acá en Otaku no Shoujo hemos hablado, no sé, de Kanashimi no Belladonna, por ejemplo, o El Último Unicornio, que son como cosas que hay gente que incluso no sabe que son japonesas. Y son pero para mí, ante mis ojos, son anime, y eso es lo que hace bello el medio, que de verdad te puede hacer contar con cualquier cosa y puede ser muy maravillosa. Otro ejemplo que te puedo dar, que también es algo para que te des una idea de cómo le llega a las personas, anime o manga, es que de tener la oportunidad de visitar Japón, es como la gente va a ver los lugares, porque hay un montón de series que son en lugares reales, y van, de hecho yo he ido, bueno, en Kamakura, en el cruce de tren, siempre hay gente tomando fotos. O Slam Dunk. Siempre hay gente tomando fotos. ¿Entendés? O sea, los lugares específicos de las series, los querés ir a conocer y ya se torna algo turístico. Imagínate lo grande que es, que inclusive a Japón medio que le costó también un poco empujar como algo parte de su cultura, no solo el anime, bueno, ni hablar del cosplay, le costó bastante tiempo como decir, estar orgulloso casi de eso, porque como que en algún momento, si bien se veía como algo regroso solamente de Japón, no pensaban que tenía también un impacto afuera, y ahora es casi un motivo también de turismo eso. Pero así gigantesco, sí. Sobre también este tema de lo que pasa en Argentina, bueno, lo adulto, que fue muy interesante, pero también obviamente cuando uno es niño o un adolescente, o también siendo adulto, por qué no decirlo, me ocurre mucho que cuando hablo con los hermanos argentinos siempre me comentan el tema del Magic Kids y el Big Channel, y yo quería darle un poco como de hincapié a eso. Quería pasar a hablar con Ezequiel, porque, bueno, tú tienes 38, entonces lo viviste siendo niño o adolescente la época. Sí. ¿Quieres sacar así como algunas cosas? Si es que tú sabes eso, sí, obviamente no quiero nada enciclopédico, pero tú nos puedes contar un poco como de los dos canales. Porque yo sé que el Big Channel es lo que yo sé, es lo que yo me acuerdo de la época, además. Primero nació el Big, después salió el Magic Kids, y después no sé qué mierda ocurrió, que el Big Channel y el Magic Kids existieron juntos. Es que primero fue, creo que, si no me equivoco, primero estaba Big Channel, después apareció Magic, y Big Channel desapareció. O sea, un tiempo estuvieron los dos canales transmitiendo al mismo tiempo. Bueno, como ya sabes, el que transmitía mucho más anime era el Magic, y quizás por eso el Big Channel quedó medio atrás, quizás. Y después en un momento volvió a aparecer Big Channel como un último manotazo de ahogado y terminó de morir. No sé exactamente cómo fue eso, pero de repente un día estaba Big Channel otra vez y después ya no estaba. Oh. No sé qué es lo que pasó ahí. Y al mismo tiempo también estaba Fox Kids. Digamos, los tres en realidad estaban como a mediados de los 90, estaban los tres. No sé si llegaron a convivir Big Channel con Fox Kids, lo único. Yo creo que al final, tal vez, ¿no? Muy al final. Pero... Me parece que no. Igual también, pienso que también se lo morfa Magic Kids, se morfa Big Channel, porque Magic Kids tenía los programas, los que nombrábamos antes, que te sumaban, porque era algo más, no era solamente un canal donde pasaban enlatados, sino que también había mucha gente que lo miraba por Hugo, por Nivel X, y ese claro, tipo de cosas. Entonces, todo eso hace que era como un... Tenías una variedad, ¿entendés? Tenía, por decir una manera. Pienso que tenía programas con conductores, mientras que Big Channel era como muy distante en ese sentido. No tenía cosas así como para vincular al público con una persona. Tenía los cortos estos de Mr. Hippo, era por lo que lo conocían todos. Mr. Hippo. Sí, he visto gente haciendo cosplay del personaje de Mr. Hippo. nada le ha sagrado. He visto cosplay de Coco Miel. todos esos personajes secundarios que aparecían en cortos o cosas así, en alguna manera terminaban en los programas, en los eventos de cosplay. Sí, es que, disculpa, es que esta pregunta te la hacía porque, bueno, yo como no soy argentino, esto yo lo sé netamente porque he leído en internet o me han contado amigos de allá, pero yo tengo, lo que yo sé de hace muchos años es que supuestamente el Magic Kids nació porque el Big Channel realmente, su existencia estaba vinculada a esta juguetera que mencionó Fer, que se llama Cartán, y Cartán quebró. Ah, porque eran un poco el apoyo, era todas las promociones de los juguetes y la merchandising, era todo, era constante, era tipo, te bombardeaban de una manera tremenda, por eso también uno se acuerda, eran tan ridículas. Yo me acuerdo, o sea, los juguetes jamás le daba bola, solamente me parecían graciosas por la voz del tipo, del locutor. Sí, pero bueno, eso, entonces lo confirman, que yo me acuerdo que era lo de, era la juguetera que era como, no sé si el dueño, pero tenían esta unión demasiado importante con el Big Channel, y cuando quebró Cartán, Magic Kid tuvo que ser como lo de las cenizas, de decir, ¿sabes qué? Ya con la juguetera no, pero vamos a continuar, y salió esta idea de comprar derechos de anime, y pasó toda esta locura. Lo otro que pasaba, que no era técnicamente anime, pero eran los dibujos de cosas de Nintendo, tipo pasaban Zelda y Super Mario, Capitán N, y es como una zona gris eso, porque son productos japoneses, pero son cartoons. Sí. Sé que daban los Power Rangers también, que debe haber sido muy popular. Ah, es verdad. Yo no me acuerdo, el Power Rangers no sé si, Power Rangers lo tengo más de Fox Kids, yo claro, por lo menos lo recuerdo. Todas las generaciones de Power Ranger pasaron en Fox Kids. No sé quién pasó el primero. Quizás fue Big Channel. Pero tú tienes buenos recuerdos del canal. O sea, bueno, Big Channel era más de animación norteamericana, pero Magic Kids, en lo que te respecta a anime, creo que fue bueno para ti, ¿no? Claro, sí. A ver, miraba los dos, porque no es que miraba solo anime. En cuanto a dibujos, no sé, tenías los Thundercats, los Halcones Galácticos, que son cartón, pero muy buenos. En ese sentido quizás sí tenía como una zona gris de que quizás miraba dibujos así, es como, no sé si esto es anime o no es anime, como tiene cosas de cartoons y cosas de anime y no podía distinguir muy bien si estaba si estaba viendo anime o era un cartoon. Claro. Pues yo lo que sé, que esto lo sé por cultura general, no solamente por el tema de Magic Kids, sino que tengo entendido que el canal y muchas cosas de Argentina cerraron por la devaluación y por lo de la Rúa y todo eso. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Sí, frase de un presidente. Yo sí, supe que ocurrió por eso, que la devaluación le cayó muy duro a Magic Kids y bueno, hasta llegó. Y sí, es muy muy probable, o sea, no fue el único que le fue mal con la con inflación. No tenía tampoco un presupuesto muy grande, ¿eh? O sea, tenían, no, tampoco le pagaban mucho. Yo te digo porque nosotros en ese momento, bueno, en lo que era Nivel X hacía mucho contenido hecho acá. Y bueno, estaba Natalia que iba a ver una impresora nueva, era como medio bizarro. La parte de la competencia de los juegos, Daytona y los que narraban, que era todo, que era tipo todo gratis, por decir una manera. O sea, no es que también cobraban ni mucha guita ni nada de eso. Y muchas, por ejemplo, nosotros en esa época fuimos, que hacíamos las revistas, fuimos los primeros en cubrir E3. Yo, de hecho, tengo mi orgullo de ser el primer periodista en cubrir E3 en vivo. Oh. Y traíamos los B-rolls en beta de allá del E3 y se los dábamos a Nivel X para que los pasaran, porque no había contenido, no tenían contenido de eso. Imagínate. ¿Viste el 96? Lo único que tenían era cosas, le daban los de Gamela, que era una empresa que distribuía Nintendo, y de ahí más o menos le pasaban cosas, pero después el resto no había contenido de, como del exterior de videojuegos, sino que tenían contenido que lo generaban, que eran, no sé, iba a visitar a un local de videojuegos, que acá uno muy famoso, uno que era un japonés Taku, que es un lugar conocido, sí. Que hacía las notas, que hacía los torneos y todo ese tipo de cosas y demás, pero no tenían como contenido del exterior. Entonces no había, porque no había mucho presupuesto tampoco. Era medio, o sea, el clásico que es un tipo que tiene un tipo con plata que dice, bueno, tengo el canal y tengo esta gente que quiere hacer algo, que tiene ideas y bueno, les da el espacio, por decir de una manera. Sí, me imaginaba que iba por ahí, pero bueno, la cosa es que los recuerdos de Magic Kids son imborrables para Argentina. Yo cuando me doy vuelta por internet y hablan de anime y sale el tema retro, siempre lo mencionan, es faltable. Sí. Con Taku era ya un meme que le preguntaba ¿y qué tenés? Que sé yo, y mostraba, no sé, alguna figura o algún no sé, algún capítulo de manga, de anime o lo que sea, y ¿cuánto está? Y tiraba un precio que era una locura, ya, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos esto acá? La figurita del personaje, tanto, ¿cuánto está? ¿Y tantos dólares? Es impagable eso. Comprar otro lugar, comprarlo pirata. Sí, lo creo mucho, sí. ¿Pau, tiene alguna pregunta? No hemos hablado de lo de las editoriales de manga. Sí, creo que quería dar el pase a eso, que creo que sería lo último que luego podríamos conversar el día de hoy. Que como estaba comentando, una de las cosas que me es interesante hacer estos episodios del continente y de la comparativa es que uno nota las diferencias, los temas de Chile, Argentina, que hay un par de cosas que fueron diferentes, pero en general debo decir que igual vivimos cosas semi-similares. Tal vez lo más diferente puede ser el hecho de que acá dieron mucho anime en TV pública y eso fue muy, muy, muy importante acá en Chile. Pero lo que sí marca una diferencia gigante con Chile, gigante, bueno, astronómica, es el hecho de que Argentina se haya metido a publicar manga. Cosa que acá en Chile jamás ocurrió, cosa que de repente me he preguntado por qué nadie lo intentó. Yo creo que hay algo, porque en general, por ejemplo, todavía la gran mayoría de los títulos de literatura común todavía las traen de España y Argentina, todavía. Sí. Hay algo que no sé por qué, pero no se produce acá, no sabré explicar por qué. Sí, voy por ahí, pero la cosa es que, bueno, sí. Fer nos comentó con sorpresa, yo no tenía idea, que él tiene una conexión bastante grande con eso. Entonces, Fer, quería preguntarte, ¿por qué crees tú que nació el interés local de querer publicar manga en Argentina? Porque también en esa época el tema es que había mucha gente que le gustaba traducir a nivel fan, uh-huh. muchas de las cosas de manga. Entonces, una vez que la láser también empieza a tomar como relevancia y eso, Oberto, que es un tipo que es el que tuvo la idea un poco de hacerlo de la editorial y empezaba a hacer ese tipo de cosas. Cuando empezás en el área editorial, creo que llega un momento en el que sí o sí pensás en expandirte. Y para alguien que hacía algo súper relacionado con toda esa cultura, era un paso que, ¿cómo te puedo decir? Es como el paso para legalizarte, por decir de una manera. Hacer algo claro, como una empresa real. Porque si bien, o sea, no es que la hacer ilegal, pero quiero decir que era una revista que se tomaba todo medio en joda y demás. Entonces, cuando ellos empiezan con la idea de hacer todo esto, no sabían, y por eso también se toman en serio de que venga Japón y le diga, che, vos no podés poner esta foto o lo que sea en la revista Láser porque tenemos los derechos y demás. Entonces, cuando empiezan a ver todo eso y empiezan a probar lo de manga, fue una cosa tipo, para mí fue un, ¿cómo te puedo decir? Un salto de fe, por decir de una manera. Porque vos en esa época, si lo pensás, para cuando empezó lo de Ibrea a editar los mangas y eso, recién, bueno, ahora en 2022 uno puede decir que el manga explotó los últimos, no sé, 5 años. Sí. Pero en la época esa, pero ni en pedo. Entonces, vale, la vio, como decimos acá. Vale aclarar que Roberto era alto otaku y es como, yo creo que en parte lo hizo por él y si no, no importaba. Tanto. Por gusto propio, por hobby. Por amor al arte. Y tenía la plata, yo creo, y dijo, me gusta el anime, vamos con eso. ¿Cómo llama esto la película de Gainax? ¿Qué, Otaku no Video? Justamente, la que trata sobre eso. Otakus, no sé si la vieron, pero... Sí, la vimos. Nuestro bello programa Otaku no Shoso es una referencia a Otaku no Video. Sí, Otaku no Video, sí. Sí. Pero bueno, entonces nació ese tema... Que tú crees que también está muy de la mano con el tema de las revistas, que yo les comento que efectivamente aquí la Láser llegó a Chile, llegaron varias revistas. Debo decir eso sí, que acá en Chile la gente se acuerda más de las revistas españolas, eso sí, de la Minami, la Neko, esas revistas. Pero, de todas maneras, llegaron revistas argentinas acá en Chile. Entonces también está ese recuerdo bien bonito. Tú, por ejemplo, que participaste en la Láser, Fer, por lo que entiendo, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Yo no participé en la Láser. Lo decíamos nosotros, era como una competencia de la Láser. Láser hacía una revista que era chiquitita, del formato chiquitito, y nosotros lo que hacíamos era una revista de formato más grande, que era el formato A4, que era parte de la editorial que hacíamos de los videojuegos. Entonces dijimos, bueno, pusimos eso, y que la revista se mantuvo hasta que vino el 2001, explotó todo y después se pudo seguir haciendo un poquito más, pero si no hubiera seguido, no fue tanto un poco por eso, porque teníamos... O sea, a ver, la editorial de Coso, de Oberto, hacían la Láser y nosotros hacíamos como 4 revistas de videojuegos más la Nuke, que era la revista con el CD, que ponía el CD y poníamos los sketches, comentarios de series, así que dábamos cosas revisadas en la editorial. O sea, había un montón de cosas que hacíamos ahí, que era lo que acompañaba a la revista. Y lo de la Láser también se hizo súper popular, porque por lo que decíamos también era que era eso del tipo de humor parecido al que hacíamos nosotros, bastante más zarpado, y tenían un poquito que también nosotros no hemos hecho. Lo hicimos, yo lo hice porque yo cubrí eventos y después por alguna razón no terminaban en la revista de los eventos, pero ellos sí iban a los eventos, ellos sí organizaban eventos propios. Y eso es una cosa que te masifica pero inmensamente. Entonces eso fue una cosa que también hizo súper popular. Más todo el tema de, siendo sincero, el tema de lo sexy, que vendía muchísimo. De hecho habían como historietas, no sé si alguna vez vieron la Láser, historia, no sé, como una telenovela hecha en papel, bueno, así ahí, más los desfiles que hacían, más las chicas, es la chica sexy, qué sé yo, las cosplayers sexys. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que hacían ellos y que traía muchísima gente. De hecho, eso es lo que también hace que el tema del cosplay, los comienzos también del cosplay, también en algún punto ayudan a masificar también todo esto de es una, digamos, una beta más del otaku, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. ¿Tú crees que tuvo algún impacto así moderado, grande en Argentina, la revista? De la Laza, sí, inmenso. Sí. Muy grande. ¿Tú lo fue de la revista de anime la más leída por lejos, seguro. Ah, ¿seguir tú lo corroboras? Sí, por supuesto. Si vos ibas a algún evento de anime así con cosplay y eso, siempre había algún puesto vendiendo la revista de Láser o fanzines o cosas así, era clásico. Y el Fantabaires, yo no fui, pero lo sé de nombre porque lo conocía, sabía que se organizaba, que mencionó antes Fer. Claro, ahí tenías todo, bueno, Láser, como decía, él tenía, bueno, los puestos y demás, pero también eso, tenías la cultura de esa época, ¿cómo te puedo decir? El despertar de todo esto de muy capaz que muy argentino, de zarparse con las cosas, como decía, esto de las, no sé, lo de las chicas y todo eso, podemos discutir millones de veces sobre que vende o no vende, sabemos que sí vende. Entonces, sumado a todo lo otaku, le pones algo que tiene que ver con ¿entendés? Con el medio, si querés llamarlo, hentai o cosas por el estilo. Y bueno, entonces, al que es un pibito, le va, compra una revista y ve la cosplayer en tanga y otras fotos y cosas por el estilo, mezcladas con un humor súper zarpado y demás, y como que también le cierra. Consideren también eso, y un público adolescente también. Qué interesante, porque acá nunca habíamos visto eso de que publicara cosplay como héroe en revistas. Como que acá no pasó, es nada así. O sea, lo que pasa es que acá en Chile, como para comentar el tema cultural, las diferencias, acá en Chile si bien existieron revistas, llegaron muy tarde, porque nosotros, nosotros tenemos un episodio, pero no es de una revista como informativa de anime, sino que era una revista como de doujin chileno, que era la Kakoi. Que otra cosa, es otro mundillo. Pero sí llegaron, sí hicieron revistas, pero salieron muy, muy tarde. Yo estoy hablando como de 98, 99 para adelante empezaron a salir. Pero no tiene de verdad nada que ver con lo de Argentina. Porque yo soy testigo, porque si bien yo no coleccionaba, pero sí tenía muchos amigos que coleccionaban revistas de todos lados, de anime, de lo que fuera que saliera anime en la portada. La Láser fue muy popular acá en Chile. Tuvo harto público. Nosotros la comentamos un poquito cuando hicimos el especial de revista acá en Otaku Nexioso, y efectivamente tuvo su público. Y de lo que yo recuerdo, si bien en algunas españolas de repente sí hay algunas cositas medio raras por ahí, que se hayan como dedicado a mostrar cosplay sexy, tal vez sea como algo más o menos original. Es que sí, porque yo lo pensaba, porque yo incluso estuve en una revista de cosplay de acá en Chile, pero era como de reviews de eventos, se destacaba algún cosmaker. Normalmente era alguien que hiciera como armaduras, cosas así, pero nunca así como tener una parte como dedicada a que, más allá de lo que uno piense, efectivamente venda y existe. Así que, claro, pero ¿qué pasa le voy a decir? Que, sí. Lo que vos decís capaz que es una temática un poco más general. Y sí. Más el tema, o sea, a ver, que también lo quería aclarar. No significa que, por más que tuvieran un cierto humor o una manera bastante zarpada de hablar, que no tuvieran información, hay un montón de notas que están buenísimas en Alase. Ahora, lo que se publicaba de cosplay no era como, o sea, el cosplay era como más un objeto de, como decía antes, es objetivizar el cosplay, básicamente. No era cosplay porque, o sea, era tipo, acá está la foto del Goku, lo voy a decir ahora, no se lo tome nadie mal, pero el Goku negro. Y la burla. Acá, mirá, los cosplays, qué sé yo, y ponían los cosplays. Obviamente en esa época no eran muy a veces elaborados, y qué sé yo, tenías de todo. Entonces era un poco más el poner un poco el cosplay de chiste, más las chicas con poca ropa, con un cosplay de poca ropa, o con el body painting de alguna cosa por el estilo. Entonces estaba el cosplay, pero era tomado de esa manera. Y ojo que en los eventos nadie se quejaba por eso, todo el mundo se reía y todo el mundo un poco de afuera, o sea, de cómo se veía, no entendía si la persona que estaba haciendo cosplay y le decían de todo a una chica, si la pasaba mal. Nadie ni siquiera se lo preguntaba, todo el mundo se cagaba de risa, la pasaba en teoría bien. Pueden ver videos en YouTube sobre ese tipo de cosas, sobre las Fantabaires. Está en video de la Fantabaires de la 2000, un concurso, y van a ver el despelote que era eso, con porros inflados volando, y a las chicas que las obligaban a dar una vueltita. y a volver a pasar no. Que las miren y los tipos le gritaban de todo. Disculpa, sí. Pau, acá en Chile era igual al principio. Entonces, nadie decía nada, pero la verdad es que en la láser, la parte del cosplay era una cosa como. Era como. A veces despectivo, o tipo, vamos a reírnos a ver de qué personaje hizo esto. Salvo algunas cosas, por ejemplo, que hay una chica que hace mucho tiempo, Chun-Li, y que está igual, siempre está igual la chica esta. Y habían hecho como decía esta de la telenovela con las viñetas como si fuera un cómic con qué hace Chun-Li cuando trabaja, no sé, se va y se baña o va, no sé, a pagar los impuestos y cosas, una cosa por el estilo. Era algo así en tono de joda, pero más allá de eso era o tono de joda o sexy. Entonces, el cosplay se usaba de esa manera en la revista. ¿Se entiende? No era tipo, vamos a ver cómo se hace, no sé, cómo se hace el traje, o vamos a hablar sobre fotografía, de cosplay, y nada de eso. ¿Se entiende? Sí. Se podría decir que era el equivalente a un diario común y corriente de mostrar a la chica en bikini de la semana. Exactamente. Sí, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. Bueno. Bueno, de lo otro no he podido comentar mucho porque hay cosas, por ejemplo, la láser yo no la conocí. Y de lo otro era como muchas series que no conozco, así que es como... pero por ejemplo, el tema de la revista, a pesar de todo, igual lo viviste, Paulo. Tal vez no te acordás efectivamente de la láser, pero tú sabes que está acá, pues, Chile. Sí, o quizás tuve una láser, pero se me perdió, o quizás vi una, pero no... Pueden bajar, están por ahí en internet, Sí. Ah, sí, seguro. Sí, debo decir que hubo un momento en que... Acá en Chile particularmente llegó una invasión de todos lados de revistas, incluso llegaron norteamericanas, y hubo un momento en que yo creo que eran tantas revistas que había gente que no las podía diferenciar entre ellas, y era como ese nivel. Realmente. Era mucho. A la gente, no sé si pasa allá, pero si preguntas a la gente de acá, ¿qué revistas recuerda? Por ejemplo, de anime, ¿sí? Te recuerdan la láser y algunas más extranjeras. Y de videojuegos, te recuerdan... Top Kids, capaz que Club Nintendo, algunas ediciones tipo de más de revistas extranjeras casi que de revistas argentinas, como que revistas argentinas alguna te recuerdan pero no tanto, como que siempre ponían por encima lo que venía del exterior, que lo que era digamos propio, salvo que tú decías la láser como que reinaba en lo que tenía que ver con anime, ¿no? Comparado con el resto, que había otras chiquititas que venían. Sí, eso, bueno, se habla de un fenómeno local, pues igual es interesante escucharlo desde esa perspectiva. ¿Tú, Ezequiel, tú coleccionas manga o tienes? No soy muy... O sea, en su momento no miraba absolutamente nada de manga y recién hace relativamente poco empecé a ver, tipo, a leer Yo-Yo o eso. Pero no, fuera de eso no soy de mirar manga, de leer manga. Sí que quería hacer la pregunta de cómo cuentan ustedes el tema de Ivrea, porque acá en Chile está toda esa idea de que sí, bueno, era muy barato, eso sí. Mucha gente, al lado de España, por ejemplo, las exportaciones de España, habían mangas que costaban, sin exagerar, 4 veces menos que las versiones argentinas. Pero estaba mucho este tema, que hasta el día de hoy incluso algunas personas bromean, digo, hacen meme o trolean con eso del... De la versión localizada, que hay muchas cosas de Ivrea, que tienen todas estas cosas Team Power. Porque no consumo Ivrea yo. Pero, o sea, a ver, Ivrea es importante. Ivrea para mí es una empresa que es increíble y que le abrió las puertas a un montón de gente para que pueda acceder a manga y leer manga a precios que si no sería imposible y que se gasta. O sea, están pendientes de traer un montón de series nuevas. O sea, como que para mí siempre tuvieron como mi apoyo, pues me parece que está buenísimo. Pero en lo personal a mí no me gusta, porque a mí no me gusta leer en argentino. Sí, en ese sentido sí, lo mismo. La verdad es que la gente que compra le gusta, así que no sé qué decir. Yo me encontré con ese problema, de hecho, sí, de que cuando vi cómo era que estaba doblado, digamos, en argentino, me chocaba completamente. De hecho, quizás por eso al principio no leí nada de manga, porque inglés no sabía tanto y la versión argentina me chocaba. Yo ahora empecé a coleccionar un par de títulos en español y son edición argentina. Y en parte lo empecé a hacer porque en los últimos años cambió mucho la calidad a lo que yo recordaba antes. Y Ivrea Argentina está, en cuanto a calidad como del tomo, es muy buena ahora. No es nada a lo que yo recordaba. Como que... tienen de esto como porta, tienen esta funda y todo. Y bueno, estoy leyendo Spy Family con argentino y es demasiado gracioso. Lo de Cárcamo Sakura, la verdad que las ediciones son hermosas. Sí, de hecho, están físicamente son iguales a las gringas ahora. Que lo que yo tenía entendido era que Clamp no había permitido que reprodujeran esa edición en Latinoamérica o en español porque que exigían que fuera con ese foil dorado y todas esas cosas. Sí. Y como ahora lo logran, yo estoy coleccionando Rayart ahora y está preciosa la edición. Bueno, capaz que ustedes, no sé, capaz que si al no, no sé, al no tener como el lenguaje coloquial nuestro, no les, no sé si les choca mucho. A sí. Yo conozco una chica que hace reviews y tiene que usar diccionario. A veces sos un boludo, no sé, ponele que fuera algo así. Sí. Podría, ¿entendés? ¿Sabes lo que me ocurre mucho cuando lo converso? Tal vez el tema como de el sos y todo eso no le molesta al lector promedio acá en Chile. Y de hecho, de repente, cuando sale ese tema de los boludos y todo eso, es como ya, bueno, Argentina, jaja, pero lo pueden pasar. Pero lo que ocurre, lo que sí le molesta a mucha gente, es cuando como que la traducción del manga como que suena a algo más bien vulgar al lado del formato original. Sí, de hecho suelen hacer que los personajes tipo los villanos o personajes los más rudos, digamos, que hablan flight, digamos, pillero. Es muy común y me choca de sobremanera. Hay una viñeta muy conocida, creo que, no sé si era de Video Gelai o de Geese, de Katsura, de un personaje que obviamente la versión japonesa no dice eso, que dice, se me paró la pija. Entonces está todo ese tema que eso es lo que realmente a gente le molesta. Sí, es que eso es un poco, es casi ese tipo de frases, es muy láser. La realidad es todo es culpa de láser. Sí, seguramente culturalmente hizo un impacto y eso llevó a que la gente que hiciera la traducción fue por ese camino, y los fanzines también. Sí, también hay un caso muy legendario de Madoka Mágica, que salen las dos protagonistas y uno de los personajes en la versión de Argentina le dice, ustedes son las tortilleras. Por eso te digo. Esas cosas yo preferiría que esté en neutro, pero bueno, sí. ¿Qué te puedo decir? Sí, como que pasa eso. Y ojo que no, esto lo digo netamente por la experiencia argentina, porque en España estaban los coños, hostia, tío, y todas esas cosas, pero... Por eso te digo, pero así como no aguanto lo otro, pero no sé, es capaz que es una cosa personal, capaz, qué sé yo, no sé. No, claramente un mercado hay, porque si no, no hay un recontra mercado. Lo que pasa es que acá en Chile yo creo que la gente prefiere ir rea por el tema, bueno, es lo que más llega. Como últimamente empezó a meter en esto un poco más del manga, es lo que más llega, porque hay muchas como tiendas que nos están trayendo de España por un tema de distancia y de costos. Pero honestamente, claro, como que la gente lo acepta, no, porque ninguno de los dos es neutro. Y hay unas opciones que son, creo que hay Panini mexicano, que también se va el chorro, también es como demasiado mexicano. Entonces como, ¿por qué? Sí, sí. Pero es que la diferencia de precio... Mira, yo no colecciono manga porque no me alcanza, así de simple. No tengo dinero para eso, no quiero meterme en otra droga. Pero yo les puedo decir que por lo menos los 90, hablando del tema de Otaku no Shios acá, la diferencia Ibrea con, por ejemplo, una editorial como Glenat en España, los precios eran ridículos. O sea, no sé cómo será el tema de dólares, porque la devaluación ha cambiado mucho la situación, pero en pesos chilenos, por número, para que imaginen nada más, si un manga de Ibrea, voy a dar un ejemplo, Ranma y medio. Si Ranma y medio, la versión argentina costaba 2.500 pesos, 3.000 pesos chilenos, la versión de Glena costaba 15.000. Sí. Entonces... Ahora eso está más parejo, la verdad. Son caras. Sí, pero ahora está más parejo eso. Sí, está parejo también en el tema calidad, como decías vos, sí. Así que... Aparte, por ejemplo, qué sé yo, trajeron, no sé, publicaron las cosas de Junji Ito, están buenísimas, qué sé yo. Hay cosas que quizás no esperabas que publique Ibrea y buscan, o sea, a mí lo que me gusta y aprecio que no se queden quietos, en decir, como que traigo, escuchan un poco qué es lo que la gente le pide y tratan de traer eso. Entonces, obviamente, yo conozco a gente que trabaja en Ibrea y sé que se rompen el lomo para conseguir las licencias, que es un quilombo total con las con las publishers japoneses es complicadísimo, es hiper mega protocolar como buen japonés. Entonces es muy difícil poder conseguir las licencias, ya saben que tienen millones de peros para todas las cosas, y así todo logran traer un montón de ediciones, así que por ese lado, como que la verdad es que los aplaudo. Pero bueno, qué sé yo, me gustaría que poder consumirlos más asiduamente, pero me cuesta por el tema de la traducción. Sí, se ocurre, pero de todas maneras creo que si tuviera que hacer el resumen, ahora ya estamos llegando al final del episodio, que si tuviera que hablar como de una experiencia argentina que es radicalmente diferente a la chilena, eso, acá en Chile no se publica manga y en Argentina se ha transformado en un negocio bien interesante. Sí, no, estaba acá en la verdad ahora, y ahora hay, el último año especialmente con la pandemia se dio un boom muy grande. Ahora en Santiago hay como, por ejemplo, los dos caracoles revivieron con todo esto del comercio ñoño entre figuras, snacks y manga, está lleno. Sí, lo creo. Sí, bueno, quería pasar a preguntarle lo último para terminar el día de hoy, antes de empezar a leer las preguntas de la gente. Ezequiel, contigo quería preguntarte, sí. Bueno, yo te había hecho esta pregunta, pero tal vez ahora la puedes tomar así más en general. De toda la experiencia de anime pre-2000, ¿cuál es tu anime favorito? Pre-2000 y probablemente es Cowboy Bebop, yeah. O Trigun. Cowboy Bebop, Trigun. Sí, justo en la puntita, 98-99, pero bien. Sí. Un hombre de cultura. Sí, bueno, Cabo Vivo. Bueno, gracias. Cabo Vivo, yo y la Paula amamos, así que... Sí, mucho, por eso, sí, automáticamente un hombre de cultura. Sí, te apoyamos completamente. ¿Y tú? Entre animación, música, argumento, todo, me cierra por todos lados. Sí, maravillosa. ¿Y tú, Fer, tu anime favorito de P2000? Seguramente Macross. Pero, o sea, Macross y Robotech al mismo tiempo, porque si bien son tres series diferentes, fue un poco como que fue lo que me hizo que estar pendiente, digamos, de todo este mundo, así que tendría que ser ese. Me gusta, hay muchas series que me gustan, pero digamos antes del 2000 esa. Dale, maravilloso. Yo creo que estamos, ¿no es cierto, Pau? Sí, parece que sí. Yo quería agregar una cosa. Dale. antes de meterlo. Que en una de estos eventos así de proyecciones, mejor dicho, de anime, sortearon algunas cosas y me gané un CD de Gunpei CD Magazine. Tiene algunas boludeces de imágenes de Scaflón, de Dishicharat y cosas así. Mm. Y imágenes de Junichi Hayama. ¿Algo que tengas que decir al respecto? ¿Tiene alguna relación? ¿Casualidad? Yo nomás, así como... ¿Con en tu nick, digo? Sí, de Kodomo no Mocha, es de un anime de los 90 también, sí. Pero ojo, a mí yo igual me gusta, así que todo bien. No, pues me llamó la atención justo porque lo vi, no, ni siquiera pude abrir las imágenes porque se ve que está suficientemente rayado el CD y me quedo con... Lo único que llego a ver, si lo dejo 15 minutos leyendo, puedo llegar a ver lo que hay en la carpeta. pero me llamó la atención porque justo vi Junichi Hayama y es como... ¿Perdón, Hayama? No, es una coincidencia, amigo. Nada sí. más. Y es como... Ay, le tengo que preguntarlo por no mencionarlo. No, está bien, sí. Sí, bueno, Junichi Hayama trabajaba en JoJo Bizarre Adventure, así que me acordé de eso, pero... Yeah. Pero sí. Hayama, hola. Saludos, amigo. Algún día hablaremos de Godocha. Sí, va a ocurrir. Eso. Sí, vámonos a las cosas de redes sociales, Pau. Vamos, voy a Instagram. Yo mientras voy a leer lo que me llegó a mí, tengo acá en Twitter, primero tenemos a Seikao, que dice, yo solo sé que he vacilado revivido el doblaje de Candy, que lo mencionamos, quizás el doblaje más célebre de Argentina. Además que vi en más de una ocasión revistas que hablaban de emisión de series de canales, que he traído en Magic Kids, pero yo nunca encontré el canal. Saludos, cabros. Tuvo mala suerte Seikao, nunca tuvo el Magic Kids. De hecho, yo tengo que comentar eso así como experiencia personal, porque yo tampoco tuve el Magic Kids, yo tenía que ir a verlo a la casa de un amigo, porque lo daban en un canal, ¿saben?, una compañía de cable que era diferente a la mía. De eso puedo responder una cosa, agregar una cosa que les puede gustar. He visto que ya hicieron un par de veces que en YouTube hacen un stream de básicamente, no sé, como te diga, 72 horas de algo que pasaron así, 3 días de Magic entero con publicidades y todo. Que ponen ahí en YouTube y está el stream ahí, dura 3 días o 2, una cosa así, hasta tenés una imagen ahí con la programación y poder verlo como si estuvieras viendo la tele de esa época. Si quieren la experiencia Magic, todavía se puede. Sí, me he topado con ese canal de Twitch, me sale de recomendado de repente en Twitch. Sí, bueno, saludos a Seikao. Después viene Boy Robot, que simplemente dice: ¡Grande Magic Kids! ¡Jaja, saludos! Después viene Frank, que ya es de Colombia, que dice: yo pude ver el Magic Kids ya en los 2000 y solo quiero agregar que pone una foto de Hugo. El programa era popular. Saludos a Frank, que ya nos acompañó. De hecho, ya estuvo con nosotros en el episodio de Colombia. Grande Frank, saludos. Saluditos, Frank. Sí, y también está Calgiel, que dice: aunque no es mi anime experiencia, ojalá cuenten algo de... Oye, aquí está. Este request es increíble. De hecho, sí, vamos a darle el gustito. El Calgiel quiere preguntarle a ustedes dos del mejor anime de todos los tiempos. Mi familia es un dibujo. Sí, tiene que cantar de Argentina. Con Dibu. Ay, Dios. Yo lo vi acá. Qué vergüenza ajena. No me vean. Porque hasta ahora te iba a soportar eso. ¿Por qué nos hacen bullying? Yo puedo decir que mi familia de un dibujo la dieron en Chilevisión, así que nuevamente Chilevisión monopolio del anime. Yo no sé qué es, déjenme googlearlo, porque mi familia es una waifu, con una waifu de ahora. ¿Qué es esto? Ay, sí me acuerdo de esto, era muy cursed, nunca lo vi, era muy feo. Era la chica que hizo, la mujer que hizo la voz de Vivo, era la que hacía Candy Candy. Me acuerdo perfectamente eso. Bueno, para la gente que no sabe de mierda estamos hablando, era una serie, un sitcom, si se puede llamar así, argentino, que salían, era live action, pero de la familia era un dibujo, ¿no? Estaba animado. Sí. Una increíble serie, maravilloso. Ahí la tengo que volver a borrar de mi cerebro. Lo siento. También. Bueno, Cargill preguntaba por eso. Dice: saludos, chicos, y vamos por el capítulo 200. Dice: ¡woo! Eso. Y eso es todo lo que tengo en Twitter, Pau. Ya. Yo tengo acá en Instagram, tengo de la Cote Kaiser. Uh-huh. Que de hecho, gracias, Cote, porque realmente comenta después de que ya hicimos el capítulo. Así que esta vez lo alcanzó a hacer. Y decía: la serie noventera de los Moomin fue doblada en Argentina. Dice: yo conocí un poco de lo que lo contó Mangalore, a quien le borraron el canal. Mangalore. No sé quién es Mangalore. Tal vez debe ser un youtuber. Probablemente de manga. Acá está el Opic, dice: lo más grande de Big Channel, gracias a él pude ver los Transformers en unas vacaciones donde una tía de mi mamá que era súper pesada. Ok. Saludos. Santero dice: estaba en séptimo básico, habían recién instalado TV de cable en mi casa, prendí la tele y lo primero que me llamó la atención era un anime con la voz de Annie de Robotech en el canal de Magic Kids, en el primer capítulo de Sailor Moon. Desde ese día me volví fan del anime, mejoré mi dibujo y me sumergí en la hermosa cultura del manga anime. Se terminó Magic Kids después de Big Channel, pero quedaron los recuerdos y las ganas de haber comprado todo lo que la industria argentina hacía de Sailor Moon y anime en general. Saludos a Santero. Bueno, ahí él. Qué buen recuerdo en todo caso. Sí, él confirma como chileno la importancia de Magic Kids para algunas personas acá. ¿Puedo decir algo sobre los comerciales? En mi experiencia post-2000, me tenían hasta el hoyo las pistolas con stickers. Era como: no pueden hacer merchandising de verdad que no sea con stickers, sin customizar. Siempre con mi hermano era como: weón, ¿pero por qué? Esta es como una pistola de la cuneta, pero con stickers. Yo cuando pienso en Magic Kid me acuerdo de la Super Soccer con la que te disparan agua y todo eso. Eso es todo lo que voy a decir, los juzgo, eso. Saludos. Saludos. Bueno, aquí está Rodrigo Acevedo Pinto que dice: debo reconocer que estos episodios temáticos sobre la experiencia anime de otros países son súper interesantes para conocer cómo se vivió este tema en otras partes y compararlo con lo que vivimos acá. Sobre Argentina, definitivamente sus canales de cable de Big Channel y Magic Kids fueron grandes complementos para los que vimos TV acá. En regiones muchos no tuvimos etcétera TV, así que esas señales cumplen la misión de entregarnos anime a distintas horas. Destaco el club del anime de Magic, que aparte de emitir series, entregaba info y mostraba openings de series que por acá no transmitían. Tremendo abrazo, chicos, son lo mejor de la semana, como siempre. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, ahí está otro chileno confirmando ahí todo el poder de Magiki, Magiki, Magiki. Y bueno, acá está el PUA que nos dice: si bien no viví en Argentina, tengo buenos recuerdos de las cosas que nos llegaban de allá. Como el canal Magic Kids y su traducción de Cero y el Dragón Mágico. Perdón, se fue el coño, nada que ver. y los excelentes doblajes que realizaron para Marco, Heidi, Candy, Marte, Cobra y lo publicaban en la revista Láser. Eso. Sí, bueno, saludo al Pego, que bueno, Pego ahí menciona a Cobra también, por cierto. Y ¿sabes qué? Yo ese tema... Saluditos. No sé si Ofer o Ezequiel sepan, pero ¿ustedes saben lo que es Cero y el Dragón Mágico? Ay, no sé, a ver, déjame bueno, que... Recuerdo el nombre y no recuerdo... Era una... Antes de que dieran Dragon Ball acá en Latinoamérica en general, Harmony Gold, la gente de Robotech, editó Dragon Ball y la renombraron como Zero y el Dragón Mágico, y Goku se llamaba Zero. ¿En serio? Eso explica por qué lo acabo de buscar y me aparecen imágenes de Dragon Ball y es como... Bueno, ustedes saben de que Robotech es esta mezcla de tres series de anime en una, porque lo clásico de Harmony Gold era que editaba la serie hasta ser irreconocible, era una edición así extrema, y efectivamente intentaron hacer lo mismo con Dragon Ball y bueno, pasó sin pena ni gloria. Dos veces, una vez para la segunda es difícil. No, de hecho la gente que se acuerda de Cero son los menos. Yo a mí me contaron en el colegio que existía, pero no le di bola. Hay gente que conoció Dragon Ball con Cero. Pobrecito. Sí, y parece que, como dice Pegua, parece que lo dieron en Magic Kids, curiosamente. Oh. ¿Eso, Pau? Eso es todo lo que tengo. Quiero aprovechar, obviamente, en decir, Fer, para empezar cada uno, Fer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Otaku Nichoso. Nada, gracias por invitarme. La verdad que la pasé genial charlando de todas estas cosas, recordando un montón de cosas. Y bueno, te voy a dejar el clip de... si querés, para cerrar el podcast con el amigo, con el Mazinga Zeto y la traducción de Pablo Escobar. Y Ezequiel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Otaku Nichoso. No, perdón que tipo, yo también me quedé en corto para el nivel de las cosas que suelen hablar y es como, bueno, comparto aunque sea un poco, pero... igual la pasé muy bien, estaba muy nervioso al principio y nada, fue muy entretenido. Amigo, lo único que importa, bueno. Lo único que nos importa es más que nada lo personal, la experiencia de cada uno. Y la tuya estuvo súper bien, así que muchas gracias, amigo. No, muchas gracias a ustedes los dos. La verdad que fue todo muy lindo. Bacán. Oye, el próximo episodio de Dragnochoso se viene importante e histórico, ¿no es cierto, Pau? Sí, por fin lo logré. Sí, de hecho, sí, la Pau dice lo logré, porque señoras y señores, se viene algo que había mucha gente pedido hace tiempo. El próximo episodio de Attack Nuchoso vamos a conversar sobre la primera serie de la maravillosa y espectacular Gundam. Vamos a hablar de la primera temporada de Gundam y vamos a empezar a hablar de todo este fenómeno que en Japón es religión. Uh-huh. Así que eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nichoso, un episodio que se viene relleno de juguito. Eso, adiós.